Bueno, chicos, ya tengo aquí el manual del máster, el manual del jugador, el manual de Reinos Olvidados, el Maravilloso Norte, el Vademécum de campaña de Reinos Olvidados, el manual del buen clérigo. ¿Y el manual del pícaro lo tienes o no? Porque yo quiero ser un pícaro súper chetado para hacer backstab ahí a piñón. A ver, chicos, ¿qué hacéis con los dados, los lápices y la hoja de personaje? No vamos a jugar a Dungeons and Dragons en Waterdeep, para que después hablemos en el programa. Eso, que yo quiero matar orcos a raudales, pero por la espalda. A ver. Me parece que no os entendisteis bien cuando lo dije. No vamos a jugar al juego de rol, sino al juego de mesa inspirado en el mundo de D&D. Bienvenidos al 30º programa de El Cielo en la Sombra. Para ello está Maestro Sprinter. Muy buenas. De voz sensual, Cristian. Hola, hola. Y un servidor, Escaflone. ¿Has seguido los pasos de Drizzt d'Urden hasta Waterdeep y te has perdido por sus callejones? Entonces no te lo pienses más, únete a un gremio y aprende todo sobre el apasionante juego Lords of Waterdeep. ¿Ya estás harto de manejar siempre los mismos equipos? ¿Quieres que haya más sangre en el campo de juego? Pues no te pierdas la minisección de hoy. Hablaremos de la expansión del juego de cartas de Brood Bowl. ¿En tu juventud eras un apasionado del PC fútbol? ¿Eres un crack en el comunio? Entonces no te pierdas esta sección y ponte a dirigir a tu propio equipo en el juego de mesa Time of Soccer. Luego tenemos una entrevista con Bernardo de Metrópolis. Uh-huh. Por supuesto, como siempre, el Cilón recomienda. Las divagaciones del Cilón. Y ahora los comentarios. Mentira, el comentario, por supuesto, de nuestro gran oyente y querido oyente Mael. Yo nunca quiero decir, falla. Quiero decir que este tío no falla jamás y para mí es el crack. Habría que mandarle algo, aunque fuera dibujo hecho por Cristian o lo que sea. Tenemos que hacer una colecta para mandárselo. Sí, para, creo que le va a hacer más ilusión algo. Si le llevamos algún juego de los que comentamos. Sí, eso va a costar. Ya, pero va a costar. Las aduanas las va a tener que pagar. Sí, algo que tipo carta o algo así que llegue sin aduanas, es lo que me refería yo. Que bueno, no tenga que pagar nada. Tú sigue comentando que te llevarás un premio. Bueno, a ver, leamos porque... Pues la verdad es que también el comentario tiene su chicha. A ver, otro gran programa de Cilons. Tremenda la retrospectiva de los Vengadores, que en serio, muy, pero que muy buena. Con respecto a mi equipo favorito, el Capitán América como líder, en eso estábamos de acuerdo tanto Jan como yo, Black Panther, La Visión, Ant-Man, La Bruja Escarlata y Miss Marvel, que en esta ninguno de los dos lo comentamos, pero también creo que estuvimos diciendo que se había quedado fuera por muy poco. Creo que con este grupo se puede salvar el mundo de casi todo. Pues sí, bueno, tú eres el experto, ya que sí, no está Jan. Sí. Sí, la verdad es que aparte, se nota que hay determinados personajes que están en el imaginario de todos los fans de los Vengadores, porque tanto Joan como yo coincidimos en varios de ellos, como pueden ser La Visión y La Bruja Escarlata, y Mael y también. Y el Capitán América. Y el Capitán América, y también Mael los ha elegido para su equipo de gala. ¿Vale? Por otro lado, quería contarles que unos años después de haber salido Avengers Forever, el señor Pacheco visitó mi país en una convención. Y como nuestro grupo de amigos estaba uno de los organizadores, pude cocinarle un asado bien argentino a Carlos y a su mujer y charlar un montón. Vamos, se me cae la baba. Por lo visto tiene que ser un tío bastante accesible. Obviamente hablamos de Avengers y resultó que era muy fan del grupo. Sí, esto también es verdad. La verdad es que yo todas las entrevistas que le he visto y retrospectivas y tal, pues eso comenta que antes que dibujante siempre ha sido fan. De hecho, vamos, por lo visto la primera vez que visitó los estudios de las oficinas de la Marvel en Nueva York, pues iban flipados. Tanto él como otro dibujante, no sé si Merino, el entintador que va con él casi siempre, pues si va los dos, eso, dicen como dos catetos por el medio de Nueva York. Por otro lado, les pregunto, ¿no les parece que DC no aprendió nada de Heroes Reborn al hacer el New 52? Totalmente de acuerdo con ellos, o sea, se ve que tanto intentar rebootear el universo, pues es un sinsentido. Acabas teniendo cosas como esta. ¿Será que el problema no es Andy Dio, sino el Chino Lee? El Chino Lee supongo que se debe definir a, o sea, referir a Jim Lee, que es uno de los dibujantes estrella de vamos, del panorama de cómics de superhéroes. No sé, una reflexión que me surgió mientras los escuchaba. Saludos desde el otro lado del charco. Y luego, postdata, la manera simple de llevar una mesa con vampiros, hombres lobo, magos, una momia y un Highlander es ponerles un problema, barra enemigo, mayor que sus rivalidades. Algo que cambiará los fundamentos del World of Darkness. Pues con la duda nos quedamos de qué fue lo que su máster les metió. Pero vamos, un Tulu o algo así, no sé. Ya no lo contará, supongo que en el próximo comentario, Mael. Bueno, y ahora, como siempre, los métodos de contacto, como ya sabéis, nuestro blog, es decir, donelasombra.blogspot.com.es. Nuestro email, elcilonelasombra@gmail.com. En Facebook y en Twitter, buscándonos como El Cielo en la Sombra. Y en iVoox y en iTunes os podéis suscribir buscando El Cielo en la Sombra. Y ya vamos con ese Lord of Waterdeep. ¿Habías terminado de hacer el setup? ¿Ves cómo teníamos que haber jugado al rol? Que ya teníamos las fichas hechas hace siglos, coño. A ver, dejadme tranquilo ya de una puñetera vez. Que esto ya está montado, venga. Venga, que yo quiero una maca de falda corta. Y yo un pícaro para dar por la espalda. Vale, vale, venga, toma, un cubo negro para ti y uno mora para ti. A ver si os calláis ya de una vez. ¿Estáis contentos ya? Esta mierda. ¿Pero qué mierda es esto? ¿Qué coño es esto? Starless night will cover day in the veiling of the sun. We will walk in bitter rain, but in bueno, ya vamos a hablar de Lord of Waterdeep, por supuesto. Empezaremos con los datos técnicos sacados de la BGG, ¿no? Diseñador, Peter Lee. Multitud de artistas, publicado por Wizards of the Coast, no podía ser de otra manera, en el 2012. De 2 a 5 jugadores, mejor con 3 o 4 jugadores, estoy de acuerdo. Uh-huh. Duración aproximada 60 minutos, ¿estoy de acuerdo con esto? Sí. Una vez que sabe jugar, una vez que sabe jugar, sí. Y la puntuación que le dan en la BGG, un 7,83. Está bastante bien. Bueno, ya luego hablaremos de las puntuaciones. Venga. Bueno, empezamos como siempre. ¿Materiales que trae el juego? Pues trae cubitos de madera. Para aburrir. Contadores para aburrir. O sea, tokens para aburrir. Uh-huh. Cartas para aburrir. El tablero también. Guapísimo. Todo. Buenísima calidad, la verdad. Sí, la verdad que sí. Wizard of the Coast se la ha currado, bien currado el juego. O sea, el mapa de Waterdeep entero. Sí, la caja no es tipo Grimorio o algo así. No, es en plan Vademecum. Eso. Como la caja roja, para que la gente se haga una idea. No, la caja está muy chula. Ya desde fuera dices, coño, qué chulo. Mecánicas. Colocación de trabajadores, ¿no? Un poquito. Sí, básicamente es eso. Es gestión y colocación de trabajadores. Es un juego. Yo dije que una vez que es un euro. Hay que, aunque hablemos de Lord of Waterdeep, un juego de Dungeons and Dragons y todo eso, es un euro. Es un Eurogame que realmente, bueno, el tema podía haber sido otro. Vamos a comentar el tema porque es un juego de Dungeons and Dragons, hay que decirlo. Somos los señores de... Así como uno de los señores de Waterdeep. Uno de los señores de Waterdeep. De aguas profundas. Sí. Y nada, y tenemos que... Es verdad, qué hostias. Aguas profundas. Aguas tanta profundas. Tanta agua Waterdeep. Y tenemos que dominar la ciudad. Mejor que los demás lores. Vale, eso es el tema. Podía haber sido a ver quién cultiva la mejor calabaza. Da igual. Es colocación de trabajadores. Súper fácil de aprender, tengo que decir. Sí, realmente... el juego hay que decirlo, solo está en inglés, pero da igual, excepto las cartas, todo el resto va por iconos y es súper fácil de entender. Sí, excepto las cartas y hasta cierto punto. De todas maneras, las únicas cartas que necesitas saber qué es lo que realmente pone son cuatro contadas. Sí, son las de los lores y las de intriga. Sí, porque lo otro va realmente te dice, bueno, necesitas... Lo otro son cartas de misión, que son las que te van dando puntos. Simplemente ves los cubos que sean, que están bien marcados, y fin. Y los cubos, el dinero, y te va diciendo todo bien marcado. Los cubos, no. Los guerreros, los magos, clérigos, los pícaros y los clérigos. A ver, Scafrón, explica esto, que es una de las pegas que hay. Sí, las pegas es que realmente tú vas contratando estos aventureros. Pero en vez de poner aventurero han puesto cubitos de madera. Hay tres tipos de aventurero, ¿no? No, está el cubito negro, que es el pícaro, el cubito blanco, que es el clérigo, el cubito rojo, que es el guerrero, y el cubito lila, que eran los magos. Que es el mago. Y luego está el cubito naranja, que... No, el naranja es el guerrero. Naranja era el guerrero. Ah, parece que es el rojo. Son cuatro, es el rojo también, son que cuatro. He dicho, son naranja. También comentaros que si os queréis gastar la pasta, si buscáis por internet, hay varias páginas. Donde una me parece que es Custom Meeple, algo así, no la española, sino otra que hay de Estados Unidos, que vale 100 pavos y te mandan los guerreritos Meeple, los maguitos Meeple. Es que se necesitan bastante. La verdad es que en cuando empiezas a la partida, los cubos empiezan a correr por todos sitios. Claro que si te empiezas a meter un poco, pues no pides, yo qué sé, cuatro cubos blancos, sino que empiezas a pedir, dame cuatro clérigos, dame cuatro. Lo suyo es eso, sobre todo para los que hayan jugado a D&D, que. Los nombres y las cosas que piden están acostumbrados a decirlo. Tú estás acostumbrado a decir un clérigo, un pícaro, claro, estás acostumbrado, no pides. Claro, si tú no tienes ni puñetera idea de idea, pues sí, dirás, dame unos cubitos blancos. Sí, a ver, el juego, ahora sí, decimos lo del tema y tal, es... bueno, si queréis decimos, consiste en un tablero donde hay localizaciones donde poner tus meeples y puedes ampliar ese tablero construyendo... Nuevas localizaciones, sí. Con lo cual, cada partida, pues... Van cambiando los edificios. Luego hay cartas de intriga que pueden ayudar o putear al otro. Conseguirás puntos mediante haciendo quests, misiones, que vas a... hay tres localizaciones, o una que se divide en tres, que es para coger misión. Sí, sí. Y... Luego, cada turno, pues, hay ocho rondas. Y cada ronda puedes hacer una quest. No, bueno, hay ocho turnos o rondas, pero cada turno está dividido en... O tres o cuatro, porque tienes o dos no, o... Sí, no, sí. Solo puedes hacer una por... No, puedes hacer una misión, sí. Puedes hacer una misión cada vez que colocas un Meeple. Vale, pues lo entendí mal. O sea, yo lo digo porque yo tengo el juego, lo tengo en el iPhone y es de Wizards of the Coast, es decir, va con las reglas completamente... Se ve que lo entendí mal. Yo entendía que podías hacer una vez por ronda. Solo una quest. No, una quest por ronda. Por subturno, llámalo como quieras, puedes hacer una misión. Tú probablemente tienes que colocar un Meeple hasta que tengas Meeple. Cuando ya tengas Meeple, pues pasas, punto. No. Sí. Si no tienes Meeple, pasas hasta que todo el mundo haya puesto todos los Meeple y después se cogen los especiales que te han puesto por ahí. El tema es, tú pones un Meeple, intentas cumplir una misión. Le toca al siguiente, pone un Meeple, intenta cumplir una misión. Te toca a ti, intentas cumplir una misión. Después me toca a mí otra vez. Y así hasta que nadie tenga Meeples. O sea, no es que los pongas todos de golpe. Claro, no. A ver, claro, vas poniendo uno a uno. No, y os recomiendo que veáis en Tabletop, en YouTube, que es el canal de Will Wheaton, de juegos, donde juegan al oso Waterdeep. Se lo creen, o sea, hacen el tema muy bien, pero muy bien. Juegan con el diseñador del Dragon Age juego de rol. Así creo que me lo contaste. Súper interesante de ver. Aprendes a jugar y te partes el culo. O sea, este juego... Chapo, ¿eh? Vale mucho la pena. Mira, ya que he comentado lo de la aplicación, pues os la recomiendo. Va súper bien y para aprender a jugar va que te cagas. O sea, yo ahora me pones el tablero delante y sé jugar. Problema que tiene, solo para dispositivos Apple, ¿no? Sí, es la lástima. Solo para iOS. O sea, es la putada que pasa con muchos juegos de tablero, pero con muchísimos. Es una sí. Cuya cosa que Master Sprinter renegaba de Apple y se ha pasado a Apple solo para los putos juegos de tablero que tiene. Yo te entiendo. Pero ha sido un gran... La Store en general ha sido un gran motivo porque me he pasado a Apple. Es que me da por culo, pero es así. Sí, no, es que... Y renegaba de Apple, ¿eh? Renegaba de Apple. Yo tenía Apple... Es que sigo renegando. Yo tenía Apple y no veas la de palizas que me ha dado por llevar un iPhone. No es el tema, pero sigo renegando, que tenga uno. ¿Qué más? ¿El juego? ¿Qué más? Bueno, vosotros decís que está un poco así metido el tema... Hombre, está pegado. Vale, pero se las arreglan para que no cante tanto como en otros juegos. Porque, por ejemplo, si te vas a cada una de las misiones... Tiene mucho que ver con el tema todo, sí, o sea, con todo el tema de Reinos Olvidados. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que había un montón de misiones las que tenías que llevar bastantes clérigos, que eran, por ejemplo, purificar un santuario de la luna o cerrar un portal de Ciri, que es el dios de las mentiras. A ver, aunque esté, como decimos, el tema pegado, eso no quiere decir que, ya que han cogido ese tema, no cojan temática de Dungeons and Dragons. Que cojan temática de Dungeons and Dragons. Está claro que ya has cogido este tema... lo vas a utilizar, por lo menos para intentar que se metan más. Pero de Dungeons and Dragons realmente esto podía haber sido cómo plantar patatas. Sí, o sea, va con cubos. Sí, vale. que después es colocar que... trabajadores. En vez de colocarlo, digamos, para coger una quest, podía haber colocarlo para coger el azadón que necesitas para acabar. Que sí, que tenéis razón, pero que creo que lo han metido con suficiente elegancia como para que no resulte tan pegote como en otros juegos. A ver, que... No, es lo que estás diciendo, tampoco no quita eso, ¿sabes? Que el juego lo ves y como hayas jugado un poquito a D&D o sepas algo del mundo de D&D, te metes. Uh-huh. Te metes por lo que has dicho, porque los olores son los que existen. Los personajes, cuando juegues quest y tal, y las cartas de intriga. Uh-huh. Y los dibujos que traes son de cosas que sabes que existen en D&D y lo ves. De hecho, algunos de los personajes, bueno... Decir que eso, la ciudad de Waterdeep está controlada por un grupo de lores que eligen entre todos la ley de la ciudad, una cosa así como una especie como de... Consejo de patriarcal. Sí, consejo patriarcal, una cosa parecida. Y algunos de los personajes yo los reconozco. Por ejemplo, estaba Kelvin Baranegra, que es uno de los magos más poderosos de Reinos Olvidados y es uno de los personajes que te puede tocar como Lord de Waterdeep. Incluso luego, las facciones... Son gremios, ¿no? Más que facciones. Serían... No sé, son gremios o facciones, son el Silver Stars, sí. No sé cuántos. Los arpistas... Sí, también están. O sea, está muy bien hecho. O sea, aunque han cogido el tema pegado, han cogido este tema y han cogido la mecánica, no, los nombres y eso para representar el juego. Queremos representar esto, aunque sea un juego, no tenga nada que ver con D&D. Por ejemplo, otro juego que ya hemos jugado, que también es también de estos de gestión de recursos, como es el mercado este turco. El Estambul. El Estambul. Ahí considero que el tema está metido más a pegote. Sí. O sea, me resulta más difícil abstraerme de que estoy en un mercado... Estás en un bazar. Estoy en un bazar y moverme y tal. Lo acaba viendo porque, claro, luego va moviendo patatas y joyas y cosas así, ¿vale? Pero en este... Como que sí que no me costaba meterme en la idea de que era un Lord de Waterdeep y tenía que hacer todo lo posible para quitarme de en medio a todo el resto de lores. Decir que el Lord es un objetivo oculto. Cada uno tiene, pues, yo qué sé, los típicos objetivos ocultos. Bueno, para ser más exacto, las quests hay de diferentes tipos. Que si arcana, que si... Sí, de guerra. Sí, de subterfugio. Sí, de diferentes tipos. Claro, el Lord, prácticamente todos los lores te dice, te voy a dar de tantos puntos al final de la partida, por cada misión que tengas de estos dos tipos. Sí. Arcana y guerra. Pues, o arcana y piety, ¿no? Piedad. Sí, y piedad. Hay uno que va a construir. Y luego hay uno especial que va a construir. Hay uno que cuanto más número de edificios tenga construido, mejor para que él. Que todas las reseñas y todo lo que vi te decían que lo mejor era que lo quitaras. Porque me tocó en una partida. Yo y creo no... que los demás están aventajados con respecto a él. Sí. No sé, hombre, gana más puntos por... Hombre, piensa que solo puedes construir un edificio por ronda. Sí, a menos que utilices alguna carta de... De intriga, cosas así. Pero por regla general, sí. Es un edificio por ronda. Como mucho vas a tener 8. Bueno, en el mejor de los mejores casos tendrás 8. Y sacrificando siempre dinero, el Meeple para hacer el primero. Sacrificar siempre uno, ponerlo ahí. Claro, eso también es decir, voy a sacrificar este cada vez para ponerlo aquí, coño. No sé. Bueno, hay que probarlo, porque además los edificios te dan también beneficio. Sí, es una cosa buena que tienes. Que, claro, tú compras el edificio, no te da el edificio nada. Tú realmente pones una pieza diciendo que es tu edificio, y si alguien va a ese edificio que no seas tú, obtiene lo que dé el edificio, puede dar cubos, puede dar quests, puede dar lo que sea, pero el dueño siempre va a obtener algo. Es como si lo alquilase. Exactamente. Sí, está bien. Excepto si va el dueño, por supuesto, no lo va a tener. Gana lo que el edificio y fin, no gana nada más. Pero es una cosa buena porque dices, es que ¿para qué vas a coger edificios si vas a ayudarle a otro? Y hay algunos edificios que te interesa tenerlos simplemente por el hecho de lo que te va a rentar si alguien lo utiliza. Hay que decir que también tiene pasta, pues hay monedas por ahí. Sí. Que parece una tontería, pero es importante, a lo tonto, es todo importante realmente. Además, un detalle para que os fijáis, esto que comentaba Scaflone de la calidad de los materiales. En vez de ser unas monedas, unos mipers cualquiera, tienes que las monedas de valor 1, por así decirlo, tienen forma como de moneda. Pero las monedas de valor 5 tienen forma como de media luna, ¿vale? Para presentar, si sabéis los Reinos Olvidados, el tema de las lunas es algo bastante importante. También existen por ahí monedas para un Lord Watir de metal. Joder. Que si te quiere gastar pasta en el juego, te las puede gastar, ¿eh? Bueno. Bueno, otra cosa que quería comentar antes que acabáramos es, tanto me parece que en la BCK o en la BGG, si os metéis, encontraréis las reglas tradumaquetadas y las cartas tradumaquetadas. Yo las tengo, todavía no le he comprado funda, porque la verdad he ido a los sitios de normalmente y no sé qué pasa, que no tienen fundas. Y ya después de ir 3 veces, pues digo, bueno, ya le pondré. Ha llegado el verano, época de fundas. Es que no sé qué pasa. Vuelan las fundas, se las comen, se las fuman, se las beben, yo qué sé. A Maestro Sprint le ha pasado lo mismo con las expansiones del Blood Bowl. Sí, fui todo ilusionado y no había fundas, ¿eh? Pero bueno, pues nada, si queréis, vamos a las valoraciones del juego. Vale, venga, haremos 2 tipos de valoraciones, ¿vale? Porque Maestro Sprinter ha probado la versión para digital, Apple, sí. Digital, y tanto Cristian como yo hemos probado la versión de tablero. Hay que decir que las reglas son las mismas. Las reglas son las mismas, pero el tipo de juego no es el mismo. Ya sabemos que jugar en digital no es lo mismo que jugar en persona. Contra oponentes inteligentes es diferente que jugar. No quiero mezclar una cosa con otra porque puede ser que cambiemos un poco la puntuación, por decirlo así. Está bien. Empezamos primero por la digital. Sí. A ver, yo le pongo un 8.5 al juego. O sea, no al contenido digital. Lo que es el contenido digital le meto un 9.5. O sea, está perfecto, funciona perfecto. El tutorial va muy bien para aprender a jugar al juego real. Las partidas multiplayer, o sea, con jugadores reales van súper bien. No hay lag, no hay desconexiones, no hay nada. Súper bien. Puedes jugar incluso en asíncrono. Es decir, tú juegas tu turno, apagas y dentro de un par de horas ves a ver si alguien te ha contestado. O juegas en directo. Va súper bien. Y el juego como tal me ha gustado mucho. Mira que yo no soy de euro y esto es un euro puro. Y me ha divertido. A lo mejor es porque es muy simple de jugar. Y enseguida aprendió a jugar. No sé si sea por eso, pero me encanta. Tiene la musiquita que tiene de fondo, todas las ilustraciones, todo. Me ha gustado mucho. Yo le pongo un 8.5. Y además, por lo que vale tanto la versión digital como la física. La física está, ahora diréis vosotros. Sí. Pero vale mucho la pena este juego. Muy recomendado. Bueno, Cristian. Yo también le voy a poner un 8.5. O sea, me ha encantado todo. El tema, la calidad de los materiales. Luego que el tema, o sea, que sea Waterdeep, que es una de las ciudades emblemáticas de Reinos Olvidados, pues hace que tenga algo especial este juego. Pero como gran pega, le pongo que este juego, el tema de la interacción entre cada uno de los jugadores, creo que debería estar un poquito más trabajado. Hay interacción. A ver, escúchame. Piensa de lo que estás diciendo y el tipo de juego que es. Es un euro. Euro y interacción entre jugadores... No, pero la hay. O sea, hay determinadas cartas que sirven para interactuar entre los jugadores. Sí, pero no es su primordial función. Ya, pero el tema es que esa poca interacción que tiene me gusta mucho. O sea, esa manera de poner palos en las piedras al resto de jugadores, aunque sea... O sea, la única carta realmente que hay de puteo en todo el juego es una carta que te obliga a hacer una determinada tarea antes que las que tú ya tenías preparadas. Mandatory quest. Sí, es un quest mandatory. Luego también está la de, venga, todos pierden todos los clérigos, todos pierden a eso me refiero, los pícaros, o sea, y el que no, pues tú ganas. Veo como que han metido tímidamente el tema del puteo entre lores y me hubiera gustado que lo hubiera tenido un poquito más, ¿vale? Lo noto que está por ahí un poquito cojo, pero vamos, me gustan esa clase de juegos en las que no solo tienes que tener en cuenta lo que haces tú, sino también lo que hace el resto de gente de los que está jugando, ¿vale? Y no sé, como que lo poco que tiene me ha sabido a poco, me hubiera gustado que lo hubiera tenido un poquito más. Pero por el resto, el juego, genial. Bueno. De hecho, estoy deseando plegar y jugar en otra partida. ¿Y la puntuación? Un 8.5. Pues yo le voy a poner un 9. ¿Qué querés que os diga? Yo creo que, para mi opinión, dentro de los euros y todo eso, es un juego indispensable en cualquier ludoteca. Yo creo que el Lord of Waterdeep tiene que estar. Después de haber probado, yo ya tenía muchas ganas de tenerlo y hasta que no lo he conseguido, no he parado. Y la verdad, después de probarlo, creo que es indispensable en cualquier ludoteca. Y sobre todo, también le doy un 9 por la calidad-precio. O sea, lo puedes encontrar por página web de tiendas españolas y son 40,95. O sea, más gastos de envío. Eso ya depende si haces los pedidos más grandes, más o menos. Ya sabéis que los gastos de envío van. Pero por 41 euros, la calidad de materiales que tiene el juego y lo que te puede dar, yo encuentro que está fantástico. Sí, porque esto, lo que has dicho tú antes, cada partida es completamente diferente de la anterior. Porque no es que traiga 4 o 5 cartas de todo, sí. Lo que más, me parece, lo que menos trae son lores y no sé si son 12, 8, no sé. De 8 a 12, si no me equivoco. Puede ser que me equivoque. Pero edificios trae un huevo. Quest trae otro montón. Monedas, cubos. No, de las cartas estas de intriga. De intriga también trae un montón. O sea, hay un montón. O sea, no van a salir nunca las mismas cartas. Y luego también hay que decirlo, que no lo tenemos, pero ya estoy frito por poderlo pillar, es la expansión. Y yo he escuchado por todos lados que la expansión todavía lo mejora. O sea, tienes un juego bueno y que encima puede ser mejor. Y cuando coges la expansión, lo mejoras. Es que dices, ya es que no sé qué más pedir. Y tampoco vale tan cara la expansión. No. Yo sé que la expansión te trae una nueva, digamos, con un nuevo tablerito, con que hay un sitio que hay con calaveras y ocurre una serie de cosas, vas cogiendo. Puede ser, es que Waterdeep, alrededor de Waterdeep se han sucedido bastantes batallas. Y entonces es conocido que en todos esos sitios donde hay batallas y tal, siempre suele ser un lugar donde hay muertos, de todo tipo. No, pero hay edificios que se ve que son muy buenos, pero si vas ahí, coges calaveras y ocurre, cuando no quedan calaveras, o se acaba la partida, o también según el número de calaveras que tengas puedes tener penalizadores, pero claro, son sitios muy buenos a donde ir, algo así, aparte de traer nuevas quests, nuevos, un montón de cosas más, ¿sabes? Uh-huh. Joder, pues deseando. Y yo le doy un 9 y para mi caso es indispensable en cualquier ludoteca, no sé, en vuestro caso. No, considero lo mismo. Yo también creo, sí, que estás en lo cierto. Pues bueno, pues vamos a seguir con las expansiones del Brood Ball, que os hablará aquí Master Splinter solo, que para eso son suyas, que él se las ha mirado y los demás ni las hemos probado, cabrón. Vamos para allá. Bueno, el juego no está mal, la verdad. El tema pegado, pero está bien. Bueno, venga, escafrune, a otros rollos. Saca la mini Brood Ball, que me han dicho que tienes equipos nuevos. A ver, ¿cómo diría esto? Cuando dije Brood Ball me refería al juego de cartas. Y lo de los equipos nuevos de esas expansiones que regalamos a Maestro Sprinter por su cumpleaños. Bueno, al menos el tema no está pegado. Mira, me tenéis harto hoy, sin partida de rol y para colmo sin partida de mini de Warhammer. Bueno, y ahora vamos a seguir con nuestra siguiente sesión, que hablaremos de las dos expansiones del Brood Ball Team Manager. Para ello, está nuestro querido Maestro Sprinter, que nos comentará un par de cositas. Primero, datos técnicos, ¿no? Venga, los datos técnicos de las dos. Primero está Muerte Súbita, diseñado por Jason Liddell en el 2013, publicado por Edge y Fantasy Flight. Naturalmente, es de 2 a 4 jugadores. La segunda expansión es Juego Sucio, publicada en 2014, diseñada por Jonathan E. Boff, publicada por Edge Entertainment, Fantasy Flight, y esta es de 2 a 5 porque nos añadirá un quinto jugador. A ver, lo que yo quiero decir, lo primero que quería decir con el tema de estas dos expansiones es que con lo de los juegos de mesa hay dos tipos de expansiones. Las expansiones tipo Entrando en la Atmósfera o algunas expansiones de del Small World y tal, que lo único que añaden es cosas que ya había, pero añaden más. No sé si me explico. ¿Vale? O sea, cartas nuevas, personajes nuevos. Sí. Sí. Pero es lo mismo, pero añade más, ¿no? Y después están este tipo de expansiones que añaden cosas nuevas que ya existían, por ejemplo, equipos nuevos, y añaden mecánicas nuevas. Y la verdad que por el precio que están, vale mucho la pena este tipo de expansiones. Hablaremos primero de Muerte Súbita, la primera. Nos vienen tres equipos nuevos, que son los vampiros de los colmillos negros, los elfos oscuros de los peyadillescos de Nagaroth y los paladines de la muerte, que son zombies esqueletos. ¿Vale? Hay una mecánica nueva que es para los vampiros. Digamos, cada vez que placan, les pones una ficha de sangre encima, que es más una estrellita al poder del combate. También puede representar que se comen a sus propios siervos. Esto es, si no hay nadie a quien placar en el otro equipo, puedes placar a uno de tus siervos, que están ahí, son líneas y tal, los placas y aumentas tu poder de estrellato. Por ejemplo, te sirve si tienes a un línea tirado, que vale cero, lo placas, representa que le chupas la sangre y tienes automáticamente un poder más de estrellato, ¿no? Aparte, introduce las mecánicas de las habilidades en tumbado. Hasta ahora teníamos habilidades cuando estábamos de pie, pero en tumbado no tenía nada. Pues ahora todos los equipos nos van a traer jugadores que podrán efectuar habilidades en cuanto sean placados. Las efectuaremos igualmente, pues de izquierda a derecha, las habilidades. Habrá que podrán placar, habrá que podrán correr. Y algunos, como los esqueletos o los vampiros, podrán regenerarse. Esto es, tirarás un dado y si sacas una X, se regenera. ¿Vale? Después introduce también los, digamos, los sets de habilidades. Esto es, habrá jugadores que tendrán dos sets o tres de habilidades separadas que tendremos que elegir qué set usar en el momento en que lo pongamos en juego. Por ejemplo, o placar o trampa. Esto sería un set, o el otro set sería placar. ¿Vale? En el momento en que lo pongamos en juego, elegimos cuál usamos. Y la siguiente mecánica que nos añade es la de los balones encantados. Eso es una mecánica opcional, pero yo recomiendo encarecidamente que la uséis. Y es que en cada partido sustituiremos el balón normal por el balón encantado, que nos traerá, pues, que el personaje, el jugador que coja el balón, que tenga el balón, tendrá la habilidad listada en el balón. Por ejemplo, hacer trampas, o correr, o placar. Y la última novedad que nos trae esta expansión, que son muchas, por lo que vale, son muchas novedades, son los contratos. Es un nuevo tipo de recompensa que nos traerá diferentes cosas. Una fichita de contrato que le daremos la vuelta y tendrá diferentes cosas. O banderas, o etcétera. Vale, muy recomendado. Y la siguiente expansión es Juego Sucio. Mismo precio, mismo formato y tal, pero añade todavía más cosas. Nos añade otros tres equipos nuevos, que son los Nargel, ¿vale? Después son los Enanos del Caos y los Goblins de la Rata Miserable. Los Goblins son muy divertidos. A partir de ahora voy a jugar con los Goblins. Ya no va a llevar los Scavens. No, antes ganaba con los Scavens, ahora perderé con los Goblins, pero me reiré más. ¿Vale? Bueno, antes de seguir con esto, comentar que tanto la anterior expansión como esta traen nuevos jugadores estrella también, evidentemente, nuevas cartas de cuadro técnico y de equipo. También para los seis equipos de la caja básica, ¿vale? Bueno, vale. Para mejorarlos, ¿no? Para que estén un poco más equilibrados. Más todos. Equilibrados con las expansiones, porque los equipos de expansiones son muy potentes, ¿eh? Hombre, sobre todo con las habilidades de tumbado y todo eso, sí. Sí. Hay que hacer una prueba a ver si realmente están mucho machetados o qué. Vale. En esta expansión se mantienen las habilidades de tumbado, se mantienen todo lo del anterior, se mantiene. Y añade más. Añade los estadios, que son unas cartas que vamos a poner en la hilera donde vayamos a poner los momentos estelares. Y los momentos estelares irán encima de esas cartas. No se moverán. Los estadios no se moverán en todo el juego. y darán a cada lado recompensas adicionales. Y aparte, darán una limitación. Será, por ejemplo, no podemos usar la habilidad de pasar en este estadio. O no podemos usar la habilidad de correr en este estadio. O la habilidad de trampa será opcional. ¿Vale? Añaden nuevas... Es como en el juego de tablero cuando haces la patada inicial, que puede darse caso alguna vez, por ejemplo, que haya un cambio de tiempo y que el balón rebote más veces de lo normal o que haya barro, cosas así, ¿no? Hombre, no es igual porque la mecánica es muy diferente, ¿vale? Pero bueno, representa simplemente nuevas opciones tácticas, ya te lo tomas es diferente, bueno, vas a pensar diferente a la hora de jugar. One question, ¿nuevos torneos? Sí, también se me ha olvidado, las dos traen nuevos torneos, ¿vale? Tenemos la Copa Dungeon Bowl, que para los jugadores de Blood Bowl sabrán lo que es, el Dungeon Bowl, y hay otro torneo, sí. También hay nuevos torneos, o sea, tiene de todo, ¿vale? Tenemos en esta expansión también el árbitro corrupto, que va a ir corriendo, va a ir cambiando de estadio, y allí donde esté se permitirán las faltas de una manera, bueno, con una mecánica, se permitirán las faltas. Las faltas significa que creo que coges una carta de la mano de un oponente y la pones en su de esto de descartes, ¿vale? Después nos trae la expansión para un quinto jugador, nos trae el marcador, simplemente solo es un marcador, no hace falta nada más. Y me parece que ya no trae nada más. Bueno, pues si os parece poco, ¿no? O sea, entre las dos expansiones tenemos le damos un montón de vida al juego. Son 6 equipos nuevos entre las dos expansiones. Torneos, jugadores estrella, porque además los... Mecánicas nuevas. Hay que decir que son... No sé si te acuerdas, Miguel, que había dos ligas en... Sí, sí. En la caja básica, no me acuerdo cómo se llamaban. Sí, del viejo mundo y el nuevo mundo o algo así. Sí, eran. Pues claro, ahora vienen, los equipos son de ligas nuevas. Hay una nueva liga. Ahora no sé si sale aquí, pero bueno. Son dos ligas nuevas por caja, no. Es una liga nueva por caja. Claro, tendrán sus jugadores estrella separados de los demás, que se pondrán ahí donde se ponían tal, y va a hacer el juego mucho más grande. Y encima podemos jugar 5, con lo cual ya es un... Bueno, y los Goblins, yo quiero hablar de los Goblins. Son el equipo, es la hostia. Todo hace trampas, casi todas hacen trampas. Valen de 2 a 1 todos, menos el chico grande que vale 4, pero todos valen de 2 a 1. Y los líneas tienen una habilidad especial que es oleada. Tú tiras, en el juego todos los líneas tienen defensa, me parece. Esto tienen oleada. No tienen nada. Sí, tienen defensa. Ah, sí, verdad, sí. Defensa. Estos tienen oleada, significa que... tú lo tiras e inmediatamente sacas de tu mazo, sacas una carta y si vale 2 o 1 la tiras en ese combate y aplicas todos sus efectos, sus habilidades y todo, y hacen trampas a piñón y son súper divertidos. O sea, lo voy a llevar a partir de ahora. Bueno, pues ya seguimos vamos con lo siguiente, ¿no? Sí, no, yo quiero recomendarle, o sea, lo recomiendo. Ah, bueno, perdona, la puntuación. Le voy a poner un 9, porque estas expansiones son las que valen la pena. Cuando las probemos bien probadas, pues ya daremos otra puntuación, tanto Cristian como yo. Exactamente, yo que soy el único que las ha visto, pues les pongo un 9 porque... A mí de momento ya el juego ya original me llamaba, me quedaba pendiente de jugar una partida con vosotros. Es una pasada este juego, divertido. Y encima ya si dices que las expansiones valen muchísimo la pena. Tenemos que aprovechar su cumpleaños para dárselo, porque ya no sé cuánto tiempo llevaba detrás de él que se compraba las expansiones. Si yo sabía que me lo comprarías por el cumpleaños. Sí. ¿Para qué comprártelo tú? Exactamente. Pues eso, chicos, recomendado. Vale, pues seguimos con el que tocaba ahora, Time of Soccer, ¿no? Time of Soccer. Venga, hasta ahora. Hasta ahora. Cabrón, a ver, enciende el ordenador. No me quiero llevar ningún disgusto más. Y enséñanos ese juego tan bueno de gestión de equipos a los PC Fútbol, venga. Hostia, sí, ¿te acuerdas, Cristian? Qué tempazos aquellos cuando éramos jóvenes, coger un equipo. A ver, chicos, de verdad, ya me tenéis hasta los... ¿Qué haces con ese mechero? Tío, suelta la garrafa de gasolina, suelta el mechero, tío, que te vas a arrepentir. Failing of the sun, we were one. Bueno, y ya vamos a empezar con el Time of Soccer, o como lo he bautizado yo, el PC Fútbol de tablero. Venga. Con los datos técnicos acá de la BGG. Diseñador, Lips Sith. Creo que lo he dicho más o menos bien. Sí, es español. Sí, el artista es español. Marcos Arnaiz Ramos, ¿vale? Publicador, Elite Games. En el 2014, jugadores de 1 a 4. Tiempo de juego, 120 minutos. Más o menos, habiendo jugarse. Sí. Pues si no, habiendo jugarse. Si no, más. Recomendado con 2-3 jugadores, vale. Le dan un 7,97 en la BGG. Bueno, puede ser. Bueno, como siempre, vamos a hablar materiales, ¿no? ¿Qué trae? Un montón de millones. Millones de tableros y de... Sí, la verdad que sí. Acojona verlo. Trae 4 tableros individuales para, de que es un equipo que, es, que va a gestionar cada jugador. Un tablero grande que, por un lado, es, digamos, como una ciudad, por decirlo así. Por otro lado, es un campo de fútbol. Y el donde, marcador de puntos y eso, ¿no? El marcador de puntos, marcador de popularidad, el nivel del equipo. Bueno, un montón de cosas por ahí en medio. Las jornadas, cómo van ahí, las semanas... La verdad es que es curioso cómo han utilizado todo espacio, centímetro, milímetro del tablero para poner algo que es importante en el juego. O sea, al principio cuando lo ves montado y te dicen, te voy a enseñar a jugar, dices, hostia... La sí, que ¿sabes? Fue lo que pensamos nuestro Printer y yo. Después no es tan difícil. No. Eso es lo bueno. Bueno, ¿qué más trae? Un chorro también de... tokens no, recuadros de cartón, simulando pues los jugadores, los edificios y demás historias. Trae... cubitos, trae coches Meeple, sí, ¿no? Para ir por la ciudad. Dando sí, porque tienes ahí un personaje de tu equipo que es el oteador. El avistador, como se diga. Sí, el, sí. Ojeador, y ojeador. El ojeador. Y para representarlo, pues eso, va con su coche. Supongo sí. Que será un Audi TT o un Mercedes o alguna cosa así. Buscando, ciudad, buscando talentos. Buscando talentos. Va buscando jugadores, va buscando programas de radio, de televisión... Bueno, y de esas historias, ¿no? En cuanto a dados de 6, ¿y qué más? Materiales, ya está. Los cubitos, que trae cubitos sí, también. Sí. Luego trae las fichas que son de jugadores, sí, de sí. Contrato, todo eso. Las fichas de equipo. El dinero, es verdad. Las fichas, los tokens de dinero. Dinero es rollo Illuminati, o sea, son mini... Sí, menos billetitos. Sí. O sea, repetimos. Si os llega el juego y lo abréis y os acojonáis, respirad hondo, es normal, ¿vale? O sea, no, la caja es... El problema que tiene el juego en sí realmente son los tableros que demasiada... Cuando lo ves parece que tiene una cantidad de información sobrecogedora de golpe. Cuando ves aquello tan lleno de cosas... Porque la, tienen. Porque han aprovechado tanto los espacios, tanto te quedas diciendo... Pero una vez que empiezas a jugar, que ya sabes para qué cada cosa, realmente... El marcador de popularidad, digamos, de fans, ni lo miras. Eso no. Lo complicado es tu tablero. Que al principio dices, ¿qué mierda es esto? Lleno sí, porque... de líneas interconectadas. Eso parece el mapa de una estación de metro. Exactamente. Más que un esquema de un equipo de fútbol, parece un mapa de estación de metro, efectivamente. Sí, sí, sí. Y tienes que... Claro, después el sistema es muy chulo. Tienes que ir cogiendo jugadores que sus habilidades... No es que ponga, por ejemplo, chute, 5, parada... No. Tiene... las interconexiones que te van a permitir hacer más puntos. Sí, porque el equipo realmente se divide entre ataque y defensa. Tú tienes un nivel de ataque y un nivel de defensa. Que claro, es para los partidos. Tiene un par de mecánicas por ahí un poco... Que no se puede explicar con un micro, porque no se puede. Tienes que verlo. Claro, tienes que verlo. Puedo explicar un poco, digamos... hay 11 semanas, si no me equivoco. Una pretemporada más 10 semanas. Cada semana tiene de lunes a domingo que ocurren cosas. O sea, el lunes es el día de cobro. Cobras o pagas o no recibes nada, dependiendo cómo tengas gestionado tu equipo de ingresos y salarios, ¿sabes? Claro, como según lo tengas, es que estamos hablando que es un juego de gestión de equipo. Sí, sí. Más que de jugar a fútbol, es un juego de gestionar tu equipo de fútbol. El segundo día, el martes, es día de mercado. El día de mercado es que te vas moviendo por la ciudad e intentas conseguir alguna ficha de las que estén ahí. Ya está. Lo que te interese y vas moviendo el cochecito. La ciudad tiene unas flechas que te obligan a ir para un lado o para otro. No puedes ir por donde eso quieras. Eso es curioso porque, está claro, currado, ¿eh? Está currado. Porque tú piensas que puedes llegar a un determinado sitio moviendo... O sea, cada uno de los oteadores tiene un número de movimientos. De hecho... Depende si lleva un Ferrari o un Corsa. Exactamente. Entonces, al principio todos van con Corsa y van mueven bastante poco, pero puedes, una de las cosas que puedes contratar dentro de la ciudad es, son nuevos oteadores que mueven más o que les es más sencillo contratar, ¿vale? Pero claro, tú empiezas a moverte con esos tres puntos que tienes para moverte al principio y piensas que puedes llegar a un determinado sitio con esos tres movimientos. Ah, pero claro, tienes que seguir las líneas que están señaladas abajo en el suelo, en plan autoescuela, para que os hagáis una idea. Y claro, lo mismo, tú te hacías la idea que podías llegar y cuando te das cuenta que las flechas te putean y que tienes que dar un voltio bastante más grande para poder llegar al jugador o al, yo que sé, al contrato de radio que te interesa comprar. Luego, está el miércoles es, se empieza, si hay copa, porque hay, se juega liga y copa, hay que decirlo, si hay copa se juega partido de copa. Si no, se juega partido amistoso. El partido amistoso realmente es una tarjeta, tú coges y te da un beneficio cuando se juega un partido amistoso y punto, ya está. La devuelves a la caja. Básicamente es para ganar dinero o algo más de fama a tu equipo. Sí. Y si no tiene ninguno de esos dos, pues hace día de mercado. Eso es miércoles. El jueves, día de mercado. El viernes, día de mercado. El sábado es día de mercado y se renueva todo el mercado. Que se renueva de es todo lo que no haya, se pone nuevo. Y los que quedaban, de fichas que quedaban, se le pone un cubito para que el siguiente día de renovación se vaya fuera. Ya está. Y luego el domingo, pues, es como siempre, es partido. Y a la gente que siga el Marca verá que, igual que en el Marca, todos los días hay noticia. Aquí en este juego, todos los días hay algo. O cambio de mercado, o copa, o algo. Pero siempre hay algo. Y así, durante 10 jornadas, bueno, son 11 con la pretemporada. Una vez que se termina las 11, la décima, pues empieza a mirar los puntos. Claro, ganar partidos te da 3 puntos. Igual que en la liga te da 3, empatar te da 1 y perder te da 0. Claro, esos son puntos. El campeón de liga no se lleva nada. Es el campeón de liga es el que más puntos te lleva, punto. Luego, si eres campeón de copa o te has quedado en alguna fase de la copa, pues vas a recibir puntos. Por fans que tengas vas a recibir otros puntos. Y luego vas sumando puntos. Sí, por una serie de mecánicas que lo que hace es que tu equipo vaya ganando puntos que realmente al final lo que dirá que tu equipo haya ganado o no. O sea, el equipo que tenga más puntos es el que ha ganado. Y no tiene por qué haber sido el que haya ganado la liga. Exactamente. Luego, otra cosa que hay, los partidos. Los partidos pueden ser de tres tipos diferentes. Puede ser jugador contra jugador, jugador contra no jugador y no jugador contra no jugador. Sí, porque hay... Dependiendo del número de jugadores, hay una serie como de bots, una cosa así. Hay una serie de equipos. No, una cosa es... En la liga siempre va a haber 6 equipos, da igual el número de jugadores, y hemos dicho que hay de 1 a 4. Uh-huh. Y en la copa va a haber 8 equipos. Y hemos dicho que va a haber de 1 a 4 jugadores físicos. O sea, todo lo otro son bots. Exactamente. Tienen unas tarjetitas que te van del nivel 1 al nivel 5, que es la dificultad que quieras ponerle a los bots. Exactamente, es para representar la dificultad que te va a suponer ganar un determinado partido contra ese equipo. Sí, que dentro de esas tarjetitas también hay otras tarjetitas, también van del 1 al 5, que representan el nivel, la cantidad de dados que se van a tirar y cosas de esos para los bots. Bueno, pues los partidos son estos. Partidos jugados, empezaremos por el más fácil, no jugador contra no jugador. Tú miras el nivel, que hay que mirar nivel de ataque y defensa, y tiras unos dados. Bueno, mentira, contra no jugador se tiran dos dados. Te lo dije una de las tarjetitas que cojas de nivel 1 al 5. Te puede decir, pues el jugador de caza tira dos dados blancos y el jugador de fuera tira un dado azul. Se tira los dados, se coge el dado azul y de los blancos el mayor. Y se comparan. ¿Que gana más, que es más grande el blanco que el azul? Gana el de caza. ¿Que es al revés? Gana el de fuera. ¿Que es el mismo número? Empate. Ya está, solucionado, sí. El bot. Esos son los tipos de partidos más sencillos que hay. Luego, jugador contra no jugador. Se podía hacer una especie como de jugador contra jugador. Es lo mismo, solo que cambia los niveles. Realmente, el que es visitante va a atacar primero. ¿Cómo se ataca? Pues cogerás los 6 dados, los 5 blancos con el azul, los tirarás. Cada 5 o 6 se supone que es un acierto. Luego, te vas a la tabla donde te toque, según tu ataque, y te dirá con esos aciertos la cantidad de veces que has chutado a puerta. Bueno, pues una vez que sepas las veces que has chutado a puerta, coge el jugador de caza, el defensor, en este caso, tirará los 5 dados blancos. Después de tirar los 5 dados blancos, volverá a mirar lo mismo. Los 5 o los 6 son aciertos y mirará cuántos aciertos según su valor de defensa ha hecho. Y eso te da un número de paradas. Comparas paradas con chutes y haces la resta. Y es el resultado del partido. Ese resultado del partido, digamos, que el atacante ha chutado 5 veces y tú has parado 4, pues te has metido un gol. Que es lo contrario, que has chutado 4 veces y tú has parado 5, pues no te has metido ninguno. Pues ya está. Y luego se hace el sentido contrario. Y se hace lo mismo y ya está el resultado. Y ahí te da el resultado de goles. Que no haya ganado, pues ya está. Que no ha ganado, punto. En el caso de jugador contra no jugador... Contra jugador, no era el último. No, que el jugador contra no jugador... Lo que se hace es que cualquiera de los otros dos jugadores pues coge y tira los dados, sí, del bot. Y punto. En caso es que salga y el bot tiene un nivel que te lo marca la tarjeta que hayas cogido y ya está. Que nosotros teníamos una mano guarro y nuestros bots eran... Vamos, tenían el equipo a Cristiano Ronaldo, Messi y a toda la plana. Porque es que no paraban de sacar 5 y 6. Era una pasada. Bueno, pues... ¿Queréis que pasemos a las valoraciones ya del juego? ¿Queréis comentar algo más? Sí, bueno, comentar el tema este de cómo tienen... Porque me pareció muy curioso. O sea, en el PC Fútbol y todos estos juegos como Football Manager y tal, para sentirte un poco el entrenador de un equipo, o sea, tú puedes coger los jugadores y ponerlos, ¿no? Entonces, como hemos dicho, tú al principio de la partida te dan una serie de jugadores. Creo que son 5 o 6... No, eran menos. No, te dan tantos jugadores como jugadores jueguen. Ah, o sea, te dan a cada equipo tiene, por eso nosotros jugamos 3, teníamos 3 exactamente jugadores. Luego hay otra variante, hay varias variantes. Hay una variante que no la jugamos porque ya te dicen que es para cuando juegues bastante, que es, por ejemplo, la de cansancio, que también es muy divertida, porque tú puedes elegir tener el equipo titular, el equipo mixto de titular y... Si tenía una serie de energía y tal, y tu equipo se iba cansando con el tiempo. Y luego hay otra variante que te da unos jugadores estrella, por decirlo así, de salida. Entre comillas, de estrella. Bueno, cada uno de los jugadores tiene, pues eso, el campo de juego, tiene una tabla en la que está el campo de juego y en la que puedo colocar esos 3 jugadores. Cada jugador solo puede estar colocado en uno o varios sitios. Está marcada la ficha del jugador, ¿vale? Entonces... de todo el campo de juego, ahí en total, ¿cuántos jugadores había? 11. Exacto. ¿Un equipo de fútbol? 11. Vale, no sé si había quitado alguno, no me acordaba. Son un defensa, 4... Hay un portero, 4 defensas, 4 medios y 2 atacantes. Vale, entonces de 11 espacios que pueda haber, solo tienes ocupados 3, ¿vale? El resto de espacios, al no estar ocupados, te resta la valoración del equipo, tanto en ataque como en defensa, ¿vale? Entonces aquí es donde viene la gracia de esto que comentábamos de las sinergias. Tú puedes conseguir jugadores que tienen unos determinados puntos, ¿vale? Esos puntos haces que una determinada posición del campo se pueda unir a otra. Y al unirse a otra posición, si hay otro jugador en la otra posición, suma puntos. Entonces, lo que en un principio puede ser que tengas un jugador en un sitio que no tenga una conexión con otro, ¿vale? Si resulta que luego con tu detador compras un jugador que ocupe ese espacio y que aparte tenga la conexión, puede hacer que un equipo que en principio tenía muy poca puntuación, de repente suba su valoración un montón. Como de combo. Sí, algo así. Es una especie como de combo. ¿Vale? Y está, yo creo que es una mecánica que está bastante bien conseguida. Me gustó mucho cómo lo tenían implementado. Está bien. Bueno, ¿y la puntuación? Le voy a dar un 8. Un 8. Bueno, pues voy... Entiendo que para la gente que le guste el fútbol, le gustará un poco más. Yo no soy muy aficionado. No sé, Piensa que fútbol, los partidos no son tan... Sí, es bueno, más la gestión, le tiene que gustar más la gestión del equipo. Sí, o sea, vale, entonces retiro lo dicho. A la gente que le guste el PC Fútbol, este juego le va a gustar un poco más que a lo que le gusta. A mí no me gusta el PC Fútbol, lo siento mucho. Pero veo que sí que han conseguido resolver determinadas mecánicas que en el juego de ordenador estaban muy bien conseguidas y la han conseguido implementar en el juego del tablero muy inteligentemente. Repito, asusta bastante una vez que tienes puesto, o sea, no, antes de poner todas las cosas, cuando las tienes puestas asusta un poquito más, pero sí. Es lo que hemos comentado, una vez que te pones a jugar ves que es todo bastante más sencillo de lo que parece en un principio. Sí. Bueno, pues yo le voy a dar también un 8, pero eso sí, no opino tanto como tú de los del jugador de que le guste mucho el fútbol, le va a gustar más. No. Realmente este juego es, si estuviste una vez enganchado a lo que era el PC Fútbol, en tu juventud cuando asistía al PC Fútbol, sí, porque le vas a sacar un poquito más de jugo, porque te vas a recordar. No es exactamente lo mismo, pero es esa de esto de gestionar el equipo. Recuerda, y los partidos es lo de menos, por decirlo así. Sí, la verdad es que la mecánica del partido es la más sencilla y la más rápida de aprender. Es la cuestión de gestionar mi equipo, de tener los mejores jugadores. Ahora este lo tengo combinado así con este para que me den más ataques, este con este. Era lo que hacía el PC Fútbol, intentar tener jugadores con mejores medias y tener los ingresos suficientes para ir comprando jugadores. Por eso yo le doy un 8. Maestro Sprinter. Yo le voy a dar también un 8. Y mira que a mí no me gusta ni el fútbol ni el PC fútbol. Pero... Bienvenido al club. Pero el juego, la verdad que se lo doy por la originalidad de sus mecánicas. Tanto el rollo del loteador. Vas por ahí por las calles intentando conseguir pues lo que quieras. Tanto jugadores como contratos con cadenas de televisión, como lo que sea. Y tu tablero individual con ese rollo de las interconexiones de metro y tal que tiene, es original, yo creo. Y solo por eso, y además es divertido. Y la verdad que le doy un 8. Aunque no te guste el fútbol, este juego perfectamente te puede gustar. Además, partidos de fútbol que hay, uno en cada semana. ¿O sí, dos? Es uno cada semana. Ah, bueno, a no ser que sea de copa o que haya alguno amistoso, pero sí. Yeah. Pero vaya, los bots funcionan, yo creo que bien. Funcionan bien. Y el juego es entretenido, un poco largo, quizá. Sí, pero ¿no? Ya veíamos en los últimos turnos, ya veíamos que nosotros nos movíamos bastante más rápido. Sí, cuando pillas la mecánica, sí. Es de estos juegos que tú puedes empezar, o sea, que hay poca interactuar. No, no hay nada de... Bueno, sí, sí se interactúa entre ellos porque puedes que tú vayas a ir a por un determinado jugador y un jugador antes que tú... Y otro, te lo quite, sí. Y otro jugador te lo quite antes que tú, entonces no puedes adelantarlo. Pero sí que se pueden adelantar cosas sin esperar a que el jugador que está delante tuyo termine. Mm. No, no, es un muy buen juego. También otro juego recomendado. Uh-huh. Hay quórum, yo creo. No es... Es que es muy diferente al Soccer City, iba a decir. Es que no, no, para decir, nada. Es que es diferente juego. Son juegos diferentes. O sea, que sí, los dos van de fútbol, pero de manera completamente diferente. El Soccer City era un Warhammer de fútbol, sí. Y este no. Realmente lo que es el partido es eso, es lo de menos. No, no, el juego está muy bien. Recomendado también, desde aquí. A comprárselo todo el mundo. Bueno, pues vamos a seguir ahora con el si lo recomienda. Vamos allá a ver qué os recomendamos. You have failed this city. Bueno, estamos aquí en Metrópoli con los responsables, que son Mireia. Hola. Silvia. Buenas. Y Bernardo. Muy buenas. Bueno, y comenzaremos con la entrevista. Además, no hace falta que nos presente, estamos aquí. Yo soy Splinter. Y yo, Cristian. Bueno, yo soy Cafrone, pero no hace falta, está en el podcast, ya nos hemos presentado. Y nada, eso, que estamos aquí en esta nueva librería que nuestro compañero Bernardo y las compañeras han abierto, o están a punto de abrir en Palma. Y nada, Bernardo, a ver, entrevístate solo, macho. No. A ver, cuéntanos un poco cómo ha sido el... cómo se ha gestado... El origen. Pues el origen... la verdad es que todo sale de... No sé si él lo sabe o no, de Tolo, el cantante de los Cool Daddies, que, bueno, me lo encontré... Bueno, acabé de trabajar en Gotham y me lo encontré un sábado... a las 3 de la tarde, con un calor que hacía en septiembre. Y bueno, le comenté eso, que ya no trabajaba en Gotham Comics, y lo primero que me dijo, pues, ¿y por qué no te montas tu librería? Y de ahí sale, de ese comentario... O sea, es él, hay que agradecérselo a él. Sí. Él fue el que dio el primer... Pues la primera patadita. Pues le voy a decir, gracias, macho, porque... Sí, es que no creo que se lo haya comentado. No creo que se haya comentado. Yo quiero que cuando venga aquí ya se lo diga personalmente. Yo cuando le vea, cuando se lo digo. Se lo comentas. Pues sí, y ahí empezó. Y bueno, pues lo primero que hice fue pensar en un equipo con el que trabajar. La primera persona con la que pensé fue con Julián Zink, conocido... jugador de rol y de tableros, y bueno, buscaba también una persona que controlara un tema en el que yo no soy tan ducho, que es el manga, y sin conocerla personalmente, solamente de haber sido clienta, pensé en Silvia. Al reunirme primero con Zing, se lo pregunté, dije, bueno, ¿tú conoces a alguien que cumpla estos requisitos? O sea, agradable con el trato en el cliente, que conozca mucho el tema del manga, que lo controle, que no... Y me dijo ella, o sea, me dijo, pensaba en Silvia, y yo también. Si dos personas que no hemos hablado de esto, los dos pensamos en la misma persona, es que es la idónea. Y bueno, qué bonito, se ¿no? lo comentamos, se lo comenté. Además, recuerdo que estaba trabajando en Formentera. En Menorca. En Menorca, estaba trabajando en Menorca. Y recibió una llamada de alguien que no conocía casi y le dijo, voy a abrir una librería de cómics, ¿te apuntas? Y bueno, la verdad es que creo que fue un poco un shock, ¿no? Sí, sí. A ver, yo de hecho en ese momento estaba encerrada en una sala de servidores formateando uno detrás de otro porque teníamos 2 días para dejar arreglado todo el trabajo antes de que volviera a salir el avión. Y bueno, me llegó un privado en Facebook de parte de Bernardo, oye, que tenemos que hablar, yo pensando... ¿Qué tenemos que hablar? ¿Qué me quieres vender? Exacto. Soy tu padre. Es lo que él decía, le conozco de ir a comprar a la librería. Y bueno, pues empezamos a hablar, me comentó que había dejado de trabajar en Gotham y yo, ah, lo siento, tal, no, no, tranquila, es que te llamaba porque tengo pensado abrir una librería y me gustaría saber si puedo contar contigo. Yo ahí me quedé, vamos, digo, hostias. Cuando quieras me llamas, Bernardo, y me haces una llamada de esas. A mí también, yo me presento de todos nosotros, trabajar en una librería. Pues sí, señora, exacto, ¿sí? Exacto. De hecho, mi primer trabajo fue de dependienta, pero en una tienda de deporte de mis tíos. Que empecé a los 12, 13 años, ya empecé a trabajar allí. Y siempre que pasaba por Gotham, cuando estaba en la travesía de Olmos, siempre decía, jo, algún día te daré currículum cuando sea mayor de edad y tal, porque me gustaría. Y al final me fui por otro lado y ha venido a mí. Pues sí. Muy bien. Y bueno, empezamos a preparar el tema, mirar locales. La cosa es que al final Zing, por cuestiones de la vida, tuvo que marcharse a Barcelona, con lo que perdimos a un componente del equipo. Pero luego apareció en mi vida Mireia, y que me estuvo ayudando sin estar metida oficialmente. Y llegó un momento en que, bueno, pensé que uno de los temas que más dejados están por parte de las librerías especializadas, las que conocemos, eran las redes sociales. Y lo que quería era una persona que se dedicara a eso, que no tuviera que estar atendiendo al público y en un momento dado consultar el Facebook o el correo o tal, sino alguien que estuviera ahí para eso, al 100%. Y bueno, la verdad es que ella empezó y descubrí que, bueno, que era una máquina, que lo controlaba todo, lo mismo que Silvia, muy agradable con el trato, en el trato con el cliente. Y bueno, desde que pusimos en marcha redes sociales y empezamos un poco la apertura de pedidos y de reservas, pues Facebook y los clientes que han estado en contacto con ella la han felicitado por lo agradable que es, porque enseguida da soluciones, y bueno, respondemos según las estadísticas de Facebook. Respondemos al 100% de los mensajes en 2 o 3 minutos, como mucho. O sea, estás todo el día enganchado, ¿no? Sí, sí, sí, para eso está. Pero cuando llega a casa, no, ¿eh? Desconexión total. Sí. ¿Cómo lo llevas? Te habías dedicado antes a tema de redes sociales, entiendo, ¿no? A ver, yo soy un caso un poco aparte de eso. Yo soy músico. Entonces, no tengo nada que ver con librerías, con ese mundo, digamos, de lleno. Entonces, también soy un punto de vista un poco aparte de esa gente que no está metida al 100% en el mundo de los cómics, en el mundo del manga. Entonces, soy otro punto de vista. Y sí, en cuestiones de música, había trabajado también en festivales, en organización de eventos. Es una cosa que me encanta. Y es un gran cambio el tema de estar haciendo redes sociales para esa clase de eventos, de música y tal, a cambiarlo, a hacerlo específicamente para una tienda y más específicamente para una tienda como Metrópolis. Es más agradecido. La gente en este mundo es mucho más apasionada, mucho más, te dan más respuesta, te dan las gracias, no tienes que ir pidiendo... likes. No, es, que es verdad. Es, sí, no. Sí. Por cierto, Edu, a ver si aprendes, ¿eh? ¿De qué? Porque tú eres el community manager del Cylon y nulidad total, ¿eh? Me dieron ese título, pero tengo mucho que aprender de ti porque tardo un poco más. No, yo estoy en aprendizaje constante. Pero la verdad es que cuando estamos en horario laboral, por así decirlo, previo a la apertura, pues ella está controlando todos los mensajes que nos llegan. Enseguida que llegan, se les contesta. Si nos son alguna pregunta un poco técnica que ella no controla el tema, nos lo comenta y enseguida se responde. O sea, lo que no queremos es que pues haya un mensaje que envíes a las 11 de la mañana y hasta las 7 de la tarde no te contesten. No. Ahora la gente lo que pide es inmediatez. Inmediatez y sobre todo que les solucione los problemas. Sí, sí, sí. Y en eso, bueno, para eso la tenemos a ello. No puedo dar fe que todos los mensajes que he enviado, es verdad. ¿No? Los 5 minutos, una cosa así, pum, ya tenía la respuesta. Y eso se agradece porque es que es instantáneo. Está muy bien. Bueno, Bernardo, explícanos un poco cómo va a estar organizada toda la... un poquito. La tienda, un poquito así por encima. Bueno, decir que son 200 metros largos de... De cara al público, creo que son 180. Pues vamos a tener la sección de juegos con mesas para demostraciones, presentaciones y torneos, tanto de cartas, de tablero, de rol. También tenemos algo que, gracias a las reuniones que tuvimos con las editoriales en el Salón del Cómic, descubrimos que somos la única librería en España que va a tener una sección infantil. Una sección infantil en el sentido de no con cuentos para niños, no. Con el material que hay en todas las librerías especializadas solo para ellos. O sea, desde juegos de tablero, cómics, merchandising... Pero lo que es para ellos, concretamente, y que están en todas las librerías solo están repartidos. Con lo que cuando viene una familia, el padre se tiene que matar a buscar, te tiene que preguntar. No, esa sección va a ser para ellos exclusivamente, donde ellos van a ser los que decidan qué es lo que les interesa, qué es lo que quieren comprar, qué es lo que... Luego tenemos la sección de narrativa, sección de cómics, merchandising repartido por toda la librería. Y al fondo tendremos lo que es la sección de novedades que tiene toda la librería con las últimas novedades que han salido en las semanas anteriores. A ver, Star Wars. Háblame de Star Wars. Star Wars es una saga de películas muy famosa. Bueno, acá, creo que se nos quedaría un poquito corto el podcast. Star Wars. La gente que me conoce pues sabe que controlo bastante el tema. Bueno, estuve en la televisión de Essen con un amigo, Renato Roldán, y estuvimos justo en el hotel donde se hospedaron todos los principales personajes de la saga. Star Wars en esta librería va a ser un punto bastante importante. Solo con que entre, bueno, con que se asome alguien a la puerta, va a haber el Stormtrooper que tendremos de guardia delante de la puerta, y tendremos uno de los 9 escaparates que hay dedicado exclusivamente a Star Wars, tanto merchandising como cómics, como libros, como todo lo que haya y venga en el futuro sobre Star Wars. Además, vamos a montar una campaña previa al Despertar de la Fuerza que, bueno, digamos que la gente va a hablar de ella. Vale. Estupendo, eso me complace. A ver, Silvia y Mireia, vosotras dos sois las que tenéis menos experiencia que Bernardo, porque lleva la tira él trabajando en temas de cara al público y específicamente en librería, en tiendas como Gotham. Vosotras que sois las nuevas, ¿cuáles son vuestras primeras impresiones a la hora de tratar en una librería de este tipo? Hombre, yo como community manager me pongo en modo delante de la pantalla y aprendo. La verdad, observándolos a los dos es impresionante, ¿eh? Yo he aprendido Bueno, espero aprender más, porque por ahora soy bastante aprendiz. Pero es un gustazo trabajar con ellos. Gracias. ¡Oye, qué escueta! ¡Algo más! ¡Di algo más! ¡Con lo bien que os ha dejado! Caflore, no presiones a los invitados, que no nos vendrán más. ¿Y Silvia, tú? Yo la verdad es que tengo muchas ganas de abrir ya. De empezar a recomendar, de empezar a ver gente moviéndose por aquí, de empezar a vender y no sé. De ver a ver qué tal se me da esto. Yo la verdad es que he trabajado un poco de todo y cara al público he estado bastante y espero hacerlo bien. La verdad es que me asusta un poco que venga gente más tiquismiquis, que venga a ir a pillarte, pero bueno, a mí la verdad es que yo no quiero quedar por encima de nadie. Si viene alguien y me dice algo que yo no sé, le voy a preguntar. Hombre, pero no creo que pase eso en un tipo de librería así, yo creo que no creo. Bueno, siempre hay alguna persona de ese tipo, pero de todas maneras, claro, Silvia, en cuanto a manga... controla. No la pillas, ¿no? No creo que alguien la pille. Pero bueno, de todas maneras, a ver, lo que sí vamos a hacer es... esta librería va a estar señalizado, todo va a estar marcado. O sea, el cómic, pues yo qué sé, por ejemplo, el cómic Marvel va a estar señalizado. Pues Marvel, Vengadores, Marvel, Mutantes. Tú a nosotros solo nos vas a consultar si... no sabes y quieres que te recomendemos algo, pero si tú ya sabes del tema, vas a ir a las estanterías que estén señalizadas y vas a poder mirar tú lo que quieres comprar. Y eso ya, pues, a ti te deja un poco más de libertad como cliente. Pues, no tiene que estar el dependiente a mi lado todo el rato. En cuanto a, pues, comité de superhéroes, que es lo que más controlo, y el manga. Estamos un poco flojos en lo que es el cómic de autor, pero del equipo de los tres, Mireia es la que más tira hacia ese ámbito. Y bueno, ya se está poniendo un poco las pilas leyendo alguna que otra cosa, como por ejemplo el último que ha leído... El escultor, de MacLeod. MacLeod. Ahí me pillas a mí. No, pues la verdad es que... Es una historia preciosa, ¿verdad? Y el dibujo también es simple, pero es... impactante. Sí, sí, sí. Y es esto, o sea, esta librería es una librería para que la gente venga y pase. Es un espacio muy abierto, se ve. Exactamente. Tiene que darte la sensación de que tú estás paseando y te estás encontrando cosas. No tiene que ser un laberinto, no tiene que... O sea, no quiero que sea una mazmorra, ¿no? Sí, que la gente, perdona, ¿me dejas pasar? No. O sea, el pasillo más estrecho que vamos a tener de la sección de cómic es un pasillo por el que pueden pasar dos carros de bebé al mismo tiempo, uno al lado del otro. O sea, esta es una librería que está pensada para toda la familia. Desde el chaval de 8 o 9 años hasta el abuelo. O sea, todo el mundo puede venir y pasear, mirar, comprar sin ningún problema. Estupendo. A ver, punto oficial de Tintín. Cuéntame también cómo es esto. esto Mireia. Mireia es la pues, especialista. Adelante. Punto oficial de Tintín. Especialista en Tintín. Bueno. Ahí está. Me gusta. Realmente, a mí también. Es una medalla para ti. A mí me gusta más. Era una medalla de mí para ti. Qué bien. Pues mira, de verdad es que a nosotros también nos sorprende. Porque, bueno, fuimos al salón del cómic de este año, donde estaban todos los puntos, y vimos que estaba la distribuidora oficial de Tintín. Entonces, a mí, como es son unas aventuras que siempre he leído y me encantan, y veo que aquí hay como... se encuentra poca cosa. Sí, es difícil. En general, lo que es el cómic europeo es bastante complicado de encontrar. De encontrar. Y mira que, quiero decir, está Asterix, está Tintín. Son unas aventuras que, no sé, que están en el imaginario de mucha gente. Entonces, les encontramos y empezamos a hablar con ellos. Tenían un merchandising espectacular. Es de calidad, precioso. Y hablamos con ellos. Y son una distribuidora pequeñita. Les contamos el proyecto, les encantó y de verdad se están se están volcando un montón en nosotros, en nuestro proyecto, nos están ayudando. A veces cuando tenemos una pequeña dificultad, no os preocupéis, queremos que seáis nuestro punto de venta y os haremos eco en todo. Y... Qué bien. Y tienen merchandising, camisetas, bueno, evidentemente. Sí, cómics, no, a ver, aparte de los cómics, los DVDs de la serie que se emitía en Canal Plus hace muchísimos sí. años y ya, o sea, yo no la he vuelto a ver. Esto yo no lo he visto ni en la FNAC, y no es broma, Pues tienen los DVDs. Tienen, bueno, aparte peluches, llaveros... Solo por el DVD de la Tierra a la Luna, vamos, ya daría lo que fuera. Pues aparte de eso, hay, bueno, una maravilla que yo encontré allí, que son cajitas de metacrilato con escenas de los cómics, las escenas más míticas. Por ejemplo, el momento en que se conocen Tintín y el Capitán Haddock, ahí en un camarote del barco. Pues esa escena está construida dentro de un metacrilato con figuritas de PVC y son una maravilla. Nada, que se llenará la tienda de Tintín Bakuten, ¿no? No creas. Y mira que una de las personas que queremos traer es a Cerspiñol. Pero no. Aquí no se va a discriminar a nadie por los gustos que tenga. No, porque como podéis ver, somos tres personas y los tres tenemos unos gustos bastante diferenciados, que era lo que yo quería. Quería variedad, quería que entre todos controláramos todo lo posible. No todo, porque tendríamos que ser un equipo más amplio, pero sí, bueno, pues esto. Mireia, con la gente de Zephyrun Exclusivas, bueno, pues enseguida conectaron y de verdad que nos han apoyado un montón. Es que yo no he visto material de este tipo aquí. Ni te digo, yo en la FNAC de Madrid fui hace poco y no vi esto que me comentas, no lo vi. No, porque es algo muy muy exclusivo. Sí. Para... Son muy detallistas esta gente, ¿eh? Son muy abiertos a cualquier propuesta que les hagas, pero son muy detallistas, claro. No van a vender su producto en cualquier tienda, por así decirlo. No, y sobre todo hay un feeling en las librerías especializadas en la que todo lo que no es mainstream, o sea, superventas, lo dejan un poco apartado. Tintín tiene ese aire, ese feeling de clásico, de aventurero que se ha ido un poco diluyendo con el tiempo. Lo que nosotros queremos a través de Mireia es volver a traer ese merchandising. Yo no soy muy fan de Tintín, pero de verdad. Pero es que te encantaría tener cosas. Es que vimos lo que tienen a la venta esta distribuidora y de verdad era en plan, aun ser fan, es que me compraría todo. Y ahora encima vamos a tener pues Mireia que va a conocer ese producto y si tú vienes ella te va a poder aconsejar. Claro. Mireia, como experta en manga, perdón, ya he metido la pata. Bueno, Silvia, como experta en manga, ¿te dan ganas alguna vez de ver el catálogo de cosas de manga que pueden llegar y meter tijeretazo para meter ahí tu mano o también estás abierto a todo tipo de...? Lo he hecho. Vale, bueno, exclusiva de Cylon. No, sí, es decir, yo tengo una lista de muchas cosas que quiero y las que más quería he pedido dos. La de la librería y la mía. Eso es normal, eso... Si hay otra cosa que no te gusta, ni directamente esto ya rayado, ¿no? La verdad es que me gusta todo. Y de hecho hay cosas que conozco a lo mejor de qué va el manga, pero no lo he leído. Y al llegar aquí digo, Dios, me lo quiero llevar. Es, que tiemble mi casa ahora que estoy aquí. A ver, un poquito, si puedes contar algo de algún proyecto de futuro, algo. ¿Puedes contar algo? Que se pueda contar, ¿eh? Que no. Se pueda contar. Sí, has pensado algo que para... Que se pueda contar. Digamos que vamos a montar una campaña, si todo sale como debería, vamos a montar una campaña para el nuevo estreno de la película de la Marvel, Ant-Man. Una campaña que, digamos que va a dar de qué hablar. Cuando estuvimos en el Salón del Cómic de Barcelona, nos reunimos con... plana mayor de Panini, les presentamos montamos el proyecto de la librería y, bueno, una de las cosas que le comentamos fue lo que teníamos pensado hacer de Ant-Man. El director de marketing de Panini, o sea, el director de marketing de Panini, cuando se lo contamos, se quedó anonadado. Dijo, ¿de verdad? Menuda idea habéis tenido. ¿Cómo se os ha ocurrido eso? La verdad es que, en cuanto a ideas, primero que, aunque es de cara al público estemos nosotros tres, hay mucha gente que nos está apoyando, que nos está dando ideas de, bueno, ¿y por qué no montáis esto? ¿O por qué no hacéis esto otro? Y eso hace que no seamos tres cabezas pensantes, seamos muchísimas más. ¿Sabes? La librería es un poco un centro de encuentro. ¿Vale? Y eso ayuda a que salgan ideas como la que vamos a montar de Ant-Man, Star Wars. Bueno, y la fiesta de inauguración. Y la fiesta de inauguración. Cuenta cosas ¿qué? De la fiesta de inauguración. No, mira. La idea era hacer la fiesta de inauguración al abrir. Pero nos es imposible, tenemos que cuadrar muchas agendas, porque va a venir gente de la península. Si todo va bien, vendrá gente de la editorial No Solo Rol, de la editorial Planeta, de... Joder. Sí. Caché. Hombre, una librería tan grande y con el espíritu con el que la estamos montando, no se ha visto. Y eso les ha llamado la atención. Sí, y las islas siempre hemos estado un poco dejadas de la mano de Dios. Sí. O sea, ese tío que, claro, los envíos cuestan más, se tarda más. Y lo que queremos es cambiar eso. Las editoriales están respondiendo muy bien, editoriales y distribuidoras. Y bueno, en la fiesta de inauguración queremos demostrarlo. Estupendo. Para después de verano, más o menos, podemos decir, más o menos. Sí, queremos que sea en septiembre. Genial. Que es una época en la que ya hace tanto calor, los precios han bajado, la gente puede venir, pillar vuelos y estancias un poco más asequibles. Estrella rodado, ¿no? Ya, pues si había algún problema ya ocurrirá antes de la fiesta. Exactamente. Que no nos pillen... Sí, queremos que sea una fiesta y no un deber. Comprendo. Que sea más tranquilo. Sí. Muy bien. Muy bien. Bueno, a ver, os voy a poner un pequeño aprieto. imaginaos que vengo yo aquí, viene un padre con su hijo de 15 años y con su hijo pequeño, ¿vale? Os voy a pedir a cada uno que le hagáis una recomendación de... porque pensemos que no tiene ni idea, ¿vale? Y quiere llevarse algo para cada una de las personas. Una cosa para el niño pequeño, una cosa para el niño adolescente y otra cosa para él, ¿vale? ¿Qué recomendaríais cada uno, ¿vale? ¿Quién empieza? Es un poco... ¡Buah! Vale. No, ningún problema. Para el niño, si, según la edad, yo le recomendaría los Cabezones de la Galaxia de la editorial Dormen, de Enrique Vegas, que es muy divertido. O tal vez Taji Binks, que es un tomo de Star Wars editado por Planeta, en el que te muestra toda la saga de Star Wars, las 6 películas que se han hecho hasta ahora, desde el punto de vista de 2 tíos que se meten en líos desde pequeños. Es muy, muy, muy, muy, muy divertida. Muy divertida. Y para el adolescente, pues para el adolescente yo le recomendaría Civil War, el tomo... Muy bueno. Según la edad, tal vez viejo Logan, adolescente, sí, ya que sea adulto, es un poco más duro. Y para la persona mayor, pues mira, para la persona mayor, no sé, la verdad, ya es algún clásico de la Marvel o un All-Star Superman, que es... Lo comento en este podcast, por cierto. ¿Sí? Estuvimos hablando ayer de ellos. Estuvimos hablando de ayer de está Superman. Es que es buenísimo, buenísimo. Es tan bueno que hasta en la última película, El Hombre de Acero, cogieron parte del cómic y lo plasmaron directamente en la película. O sea, no, Estas serían mis recomendaciones. Vale. Sí, ella nos dijo, esperad a que yo recomiende All Star Superman. Yo quería verlo. Sí, sí, es verdad. Eso, justo ayer se lo comentaba. Es que All Star Superman, para mí, es que compensa, o sea, condensa en un solo tomo toda la historia. Exactamente lo mismo que decía yo. O sea, decía que era directamente la mejor historia de Superman que se ha escrito hasta ahora. Y no creo que se llegue a escribir algo parecido nunca. Sí. Muy bueno. Bueno, Mireia. Mireia, es una community manager. Yo lo primero que les diría, haceros fan de nuestra página de Facebook, de nuestra página de Twitter, de nuestra página de Instagram. E ir a buscar a esas dos personas que saben tanto. Ha tenido una buena salida. Sí, la verdad es que sí. Es que es así. ¿Por qué si no? Yo les daría todo Mortadelo y Filemón, todo Zipizape. Empezando por el antiguo. Oye, Zipizape, un respeto porque... Les daría Asterix. Es que les el daría Super López también por ahí, ¿no? El Super López también. A ver, López... solo puedes recomendar... Te lo voy a poner incluso más difícil o más fácil. Solo puedes recomendar uno de los tomos de Tintín. Uy, me lo dejáis pensar un poquito. Venga, va. Es que, a ver... claro, oficialmente tendría que recomendar el del viaje a la luna, pero son dos tomos. No puedes leer uno sin leer el otro. Pero a mí me gusta mucho el Stock de Cock, que es cuando se conocen. El Tintín y el Capitán Haddock. A mí el Capitán Haddock me tiene el corazón robado. Y las joyas de la Castafiore. Ah, también muy buena. También muy buena. Pero Asterix, también soy muy fan de Asterix y también puedes recomendar de Asterix, ¿eh? Esto. Bueno, pues al niño pequeño... le recomendaría lo que hice con mi hermano. Es decir, mi hermano no le gustaba leer, la mayoría de niños pequeños que yo conozco no les gusta, los hay que sí, pero tiraría por algo más visual. Y a los niños pequeños les suelen gustar los animales. Tiraría por El dulce hogar de Chi, La abuela y su gato gordo, Plum, historias gatunas, tú ves ahí al animalito, dices, ay, qué gracioso, y vas leyendo un poco, y son historias que a lo mejor no hace falta ni que las leas, que solo con ver lo que va haciendo el gatito en la casa, o conoce a perros y demás... Les suele gustar. Historia Gatuna no es del escritor este de manga japonés, Junji Ito, puede ser. No me acuerdo el nombre. Es que me suena que hay un manga que es de un gato y el escritor... Es muy extraño porque el escritor estaba... casi todas las cosas que ha hecho son historias de terror súper raras, terroríficas, y este lo sacó porque le dieron un gato, le regalaron un gato a la mujer. Ah, ya sé cuál dice, sí. No creo que sea el mismo, creo que es otro. Que lo escribe desde la perspectiva del gato, sí, ¿no? Sí, algo sí, así, sí, algo sí, así. Sí, no, esta va de un gato y meten a otro gato en la casa y es como el trauma que se lleva. Natsumi Koshino. Ah, no, qué bueno. Sí. Bueno, son adorables los dibujos. Miguel, no lo veas. Que si no adorables. Te lo llevas. Después ya al adolescente le recomendaría Full Metal Alchemist, porque es muy buena, es un shonen corto además, que no tienes que estar años para terminarlo, y la historia es buenísima, muy muy recomendado. Y ya al padre le recomendaría algo de Naoki Urasawa, Monster por ejemplo, 20th Century Boys. El almanaque de mi padre. Es que es súper mono, por favor. Esto lo tengo que dejar, ¿eh? Eso déjalo. Miguel, no te acerques al gato. No tengo pasta para comprarme tomo. Me quitan el dinero, no puedo... Pues eso. Y estoy en paro. Vale, pues yo había estado recomendando lo de Urasawa y justamente Bernardo ha dicho el almanaque de mi padre, sí, también. O sea, Hiro Taniguchi también es muy, muy bueno. Ya he dicho Urasawa pues porque a mí me gusta más y la cabra tira para el monte, ¿sabes? Entonces... Para eso son las recomendaciones. No, claro, claro. Las recomendaciones son muy personales en el sentido de que, bueno, Urasawa, más que Taniguchi, yo Superman, más que Batman, ¿sabes? Cada uno recomienda con sus gustos. Que llega un momento que aprendes a recomendar según los gustos de la persona que te está pidiendo por lo que ya ha leído. Bueno, ¿qué has leído? Esto, bueno, pues aunque a mí me guste menos, te recomiendo esto, porque claro, veo que tus gustos van más para allá. Por ejemplo, Ito y Kurosawa, ¿sabes? No son tanto lo mío, pero hay gente que le gusta a estos autores, pues, te voy a recomendar algo parecido. Bueno, muy bien, pues nosotros ya nos hemos quedado sin preguntas. O sea, si queréis espera, decir... espera, yo tengo una pregunta del millón para Silvia. Del millón. Por supuesto, la tengo que hacer. ¿Pro o Antiquira? Ay. Bueno, admiro a Kira por su inteligencia, sus métodos, su moral, por decirlo de alguna manera. Y me fascina la forma de actuar, sus planes y de ejecutarlos, etcétera. Pero no me acaba de gustar. Me gusta más L. Ya, pues, no sé, creo que a todas las chicas nos gusta más L. A mí también. No, si me gusta más L. Ahora, tengo otra preguntita. Tengo otra preguntita. No pones en duda tu sexualidad, por... No, no. Yo no he dicho nada, ¿eh? Lo ha dicho él. Silvia, una preguntita. No, a lo mejor no es nada de esto, pero ¿qué opinas de la nueva serie de Dragon Ball? ¿De la? Perdón. ¿Nueva serie que va a haber de Dragon Ball? Tengo... ¿Por Akira Toriyama y no la porquería GT? Sí, tengo miedo. Tengo ganas y miedo. Y muchas ganas de ver qué es. Hombre, se supone que sale ahora a partir de la nueva película de Freezer, ¿no? Sí. Yo creo que Toriyama la ha hecho para poner el cazo. O sea, hombre, sinceramente. Hombre, evidentemente. Pero bueno, puede salir algo bueno de eso. Sí, hombre, pero... no creo que... O sea, no, hombre, es un autor la nueva que... transformación... Ya, bueno, pero no es un autor que vaya a ponerle directamente el cazo. Me da la sensación de que, aunque vaya a poner el cazo, se currará algo en condiciones. Esperemos. Yo tengo la esperanza, pero también eso, tengo miedo de decir, bueno... A ver qué sale. Es como Conan Doyle, cuando mató a Holmes. Estaba cansado del personaje y tal, quería hacer otras cosas. Y volvió. Y claro, siguió siendo un éxito. Esto viene a ser lo mismo. O sea, no tiene por qué ser malo lo que sea la continuación de algo que ya salió en su momento. Es con el ánimo con el que lo hagas, con la pasión con que lo hagas. O sea, no todo tiene que ser malo, no todo tiene que ser bueno. Hasta que no salga, no lo vamos a ver. Sí. Pero bueno, la gente está bastante pendiente de... Claro. Y bastante hipeada. Sí, pero estamos en una época en la que la gente, al tener las redes sociales al alcance de todo el mundo, tú ya sabes qué es lo que va a salir dentro de 9 meses en Estados Unidos, en Japón, en donde sea. Y lo que haces es, pues eso, es enterarte con tiempo, tienes que esperar durante meses a que salga porque ya te han dicho lo que va a pasar. Y es un poco agotador. Demasiado hype. Sí. Esto que dices es verdad. Yo me acuerdo la primera película de Batman, la de Michael Keaton, que me enteré viendo la tele. O sea, lo pusieron en la televisión, en un telediario, una cosa así. Y vamos, flipaba en colores. De verdad. Bueno, pues yo ya he hecho las preguntas que tenía que hacer pertinentes. Yo creo que... Uy. Alguien ha muerto. Miguel, no rompas nada. Alguien ha muerto. Bueno, no pasa nada. No era caro. Ya te lo pasaremos. No era caro. Bueno. Pues esto, ya, yo creo que hemos terminado ya, ¿no? Sí, nos hemos quedado ya sin preguntas y nada, sin más, pues esperar a que... Bueno, sí, una más. Más o menos, ¿cuándo está pensado esto abrir? Pues, aproximadamente. Sí... Todo va bien. No hay más contratiempos de los que ya se nos han ido apareciendo por el camino. Abrimos en julio. ¿Cuándo exactamente? Mira, ya nos hemos cansado de decir, este día seguro. No. Ahora ya es, abrimos en julio. Bueno, pues que lo sepáis, iros pasando por aquí y que en julio seguro que la encontraréis abierta algún día. Y sobre todo, que nos sigáis a través de las redes sociales. Que Mireia, nada más tengamos claro el día que abrimos, lo va a anunciar a bombo y platillo. Por supuesto. Y la gente ya, bueno, de todas maneras, la gente ya pasa, ya mira pues el escaparate que hemos montado de Batman con todo el merchandising que tenemos. Y bueno, la gente está pasando, está mirando y estamos creando, como decíais, un poco de hype. Un poco de hype. Pero nunca es malo. La verdad que sí. Bueno, pues bueno. Nada, por bueno, mi parte, decir que muchas esto gracias. Está en la plaza del Obelisco. Bueno, sí, la dirección. Que no habéis dicho la dirección. Plaza Cardenal Rech, número 7, lo que es la plaza del Obelisco. O la plaza del Pirulí, el plaza del Supositorio, como queréis llamar. Que la gente que esté viva aquí en Palma, enseguida lo reconocerá, pero es un sitio emblemático. Que es emblemático, lo conoce todo el mundo. Muy bien, pues nada, sin más, nos despedimos. Pues muchas gracias y muy agradecidos de que hayas hablado. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, hasta luego. Adiós. Adiós. Bueno, y ahora ya vamos a recomendaros un par de cómics, me parece. El primero que quería recomendar me parece que es Cristian. Yo voy a recomendar el cómic definitivo, el que yo considero cómic definitivo de Superman. Y creo que lo va a ser durante muchísimo tiempo. Que es el All-Star Superman. Bueno, seguro que si buscáis un poco por internet sabéis de qué cómic estoy hablando. La gente que sepa este tema, que lo haya leído. Y se dará cuenta que los dos creadores son de lo más, o sea, de lo mejor de que hay ahora mismo en el cómic americano. El guionista es Grant Morrison, es un guionista inglés de multitud de cómics, que empezó creo que en la 2000 AD, ¿vale? Y el dibujante es Frank Quitely, que creo que es, o sea, si no es mi dibujante favorito, debe de estar ahí entre los cinco primeros. Pues bueno, esto me cambia un poco cada día. Pero la verdad es que es un dibujante que no es un tío que tenga muy en cuenta proporciones y temas así, pero es capaz de contar una historia de una manera cuasi cinematográfica, ¿vale? Y bueno, la serie está en una serie limitada de 12 números y básicamente empieza con la premisa de que Superman se está muriendo. Y durante los 12 restos de números, o sea, para decir, no tiene nada que ver con la... o sea, no está metido dentro de la línea temporal de los cómics de Zenin aparecido. O sea, se puede leer como algo completamente independiente. De hecho, es un cómic que funciona muy bien precisamente por eso, porque tiene en cuenta toda la historia de Superman, pero añade cosas que no tienen nada que ver con lo imaginario de Superman que estamos acostumbrados a ver. Por ejemplo, aparece la Fortaleza de la Soledad, aparece Krypto, se habla de Krypton... Salen bastantes enemigos de Superman. De hecho, el principal de ellos es el Lex Luthor, que es el archienemigo por excelencia de Superman, ¿vale? Pero también mete un montón de ideas que son completamente nuevas para los cómics de Superman. Mete, por ejemplo, un mundo bizarro, que era algo que habría aparecido a lo mejor en los cómics estos locos de los años 50 que tenía Superman, pero los cómics modernos no se hubiera utilizado. Aparecen... más gente que se salvó de Krypton que no aparecía en un cómic antes y cosas así. Y la verdad es que es un cómic que el propio autor decía que era como una especie de historia de amor hacia el personaje y se nota porque lo trata con bastante cariño, se lee súper bien, la historia es muy emotiva, o sea, es una historia que llega a la patata y luego está dibujada de putísima madre, o sea, súper recomendable. Bueno, y ahora el siguiente va a recomendar otro cómic es Maestro Sprinter. A ver, yo voy a ser más breve porque, esencialmente, porque no entiendo tanto de cómics, o sea, no entiendo nada. Os voy a comentar que me estaba escuchando el otro día el especial de Blade de 5 horas de El legado de Krypton. Os lo recomiendo antes que el cómic. Y pues allí comentaron todo lo de Blade y comentaron que la primera aparición de Blade en cómic fue en un cómic, en una colección llamada La tumba de Drácula. Y dije, tate, pues vamos a ver qué tal es esto de La tumba de Drácula. Y me encontré con un cómic cojonudo. O sea, al final lo de Blade es lo de menos. O sea, empecé a leer y es el, como comentaba Cristian, es el Drácula tipo Christopher Lee y los cazavampiros que van con estacas y con una ballesta. Momento de silencio. Momento de silencio por Christopher Lee. Es verdad, Christopher Lee. Ahora mismo que... Pues eso. Y los cazavampiros que están completamente en inferioridad de posibilidades contra Drácula. Y es una pasada, o sea, tiene de todo. Tiene viajes en el tiempo, tiene terror, porque tiene rollo terror. Es una pasada. Y el Blade, cuando finalmente aparece, no es el Blade de las películas, es un Blade afro con gafas. O sea, gafas sí lleva, pero... Es apt. Sí, es apt, es verdad, es verdad. Va con su chupa y con sus cuchillos de madera. Y con los cuchillos de madera va reventando vampiros, ¿no? Es verdad que sí tiene una actitud así chulesca, en plan, yo voy solo y que os den por culo. Y me está gustando mucho. Todavía no me la he acabado, ni mucho menos, porque es larga. Y os la recomiendo un montón. Es un cómic antiguo, no sé de qué año es. Tú lo debe de ser de principios de los 70, porque es cuando el inicio del cine Blaxploitation, que es un cine que se hacía de estos de sesiones dobles y tal, y era películas orientadas al público afroamericano. Entonces ahí tenemos películas como Saf y tal... Y la Marvel, que se apunta un bombardeo, pues aprovechó para incluir superhéroes negros. Entonces tienes a Blade, tienes al Halcón, ¿vale? Pero vaya que este Blade no es el Blade de las pelis. No. No tiene ni superpoderes ni nada. Es un negro, con cuchillo de madera. Un negro grandote con cuchillo de madera. Y con mucha mala hostia y tal, ¿no? Pero está muy bien, me ha gustado mucho. Pero ya te digo, lo de Blade es lo de menos. O sea, la tumba de Drácula del cómic este... Genial, os lo recomiendo que os lo compréis. Además, me ha comentado Cristian que ahora mismo te lo puedes comprar. Sí, sí, creo que se ha salido hace poco una reedición. Y vamos, es un tomo de esto que te lo pones en el pecho, como digo yo, y te lo parte. Coño, es que es muy, muy extenso, ¿eh? O sea, tiene tela. Yo todavía no me lo he acabado, ¿eh? Y estoy leyendo todas las noches un montón. Dibujada por Jim Collan, que no se olvide. Mm. Muy, muy recomendable. Muy chulo. Bueno, y ya seguimos con las divagaciones del Cylon. Bueno, ya vamos con las divagaciones del Cylon. Como la última vez, volveré a empezar yo. ¿Qué he hecho? ¿Cuál es Lord Waterdeep? Algo más. Y al Tino Soccer. Y al Tino Soccer. Punto. Ah, bueno, sí, el otro día fui a ver una chorri película que al final me reí bastante. Y hizo que pensaba que iba a ser una mierda de película. A ver. Es la de espías. Ah, la de espías. Ah. ¿Qué tal es? O sea, es una chorri película, pero te partes, te ríes. No, o sea, es tan mala que te ríes. Y es la primera película de humor que hace Jason Statham. Ya. Sí, eso te iba a decir yo. No, a ver, Jason Statham y el otro... Jude Love. Son los que menos salen. Salen, hacen su papel, te ríes un poco y punto. Es la tía, que no me acuerdo el nombre, que es la protagonista. Sí, es una de Saturday Night Live. Es la protagonista de la película, es la que hace más los gas y más de todo. O sea, realmente es la que lleva la película. Pero la verdad, si te quieres reír... merece la pena. Por lo menos te ríes. O sea, no busques una película... No busco El Padrino. Ya me imagino que no... Pero te ríes. Bueno, hacía tiempo que no me reía tanto con una película. Bueno, siguiente. Pues yo estoy jugando al Dungeon Defenders 2. Pre-alpha version. Dices, vale, es una pre-alpha, lo puedes comprar ya y puedes jugar. Y te avisan, ¿no? Oye, que esto es una pre-alpha, cuidado que tendrá bugs y cuidado que tendrá cosas. Mentira, no tiene nada. Tiene de pre-alpha, tiene el logo. Todo lo demás, eso es un juego completo. Funciona que te cagas. Yo no tengo ningún fallo, ningún bug, ni ningún nada. Es verdad que faltan funcionalidades todavía. Tipo, yo qué sé, que al puedes llevar una pet, ¿no? Pues la pet le falta la habilidad activa. Todavía no hace... Bueno, vale, da igual. Pero todo lo demás en el juego es genial. Los que hayáis jugado al Dungeon Defenders 1, pues es eso. Multiplicado, mucho mejor hecho y tal. Los personajes siguen siendo los mismos. ¿Tiene un juego de estos de... puede ser de... combina defensa de torres con... eso, de defensa de torres. Con RPG, digamos. O sea, tu personaje, tú llevas un personaje. Puede ser o un monje, o un guerrero, o un mago, o una arquera. Que tiene unas habilidades de combate y aparte tiene unas torres, que serán diferentes a las torres del hechicero, a las torres del guerrero y tal. Ah. Tú lo llevas en tercera persona. Y entonces empiezas el mapa y en el mapa hay una... hay un objetivo que defender, o varios... y es como en un tower defense que sabes que de tantas salidas van a ir saliendo oleadas de monstruos. Entonces tú, en tu fase de preparación, vais colocando torres, vas hablando con tus compañeros, combinando tus torres con las del otro y tal. Y cuando salen los bichos, tú estás ahí también para luchar contra los bichos, hacer tus habilidades y tus tal. Es genial. O sea, yo lo recomiendo muy mucho. Os digo, pone pre-alpha, pero... podéis jugar como un juego completamente... joder, ni siquiera beta, pre-alpha. Es que, pero es que yo no sé para qué lo ponen eso, porque es que va de puta madre. Es que es un juego completo, le pueden quitar ya eso y venderlo. Como juego completo, es genial. He jugado bastante. ¿Y a qué más he jugado? Bueno, he sido jugando al Hearthstone sin parar. Han añadido las peleas de taberna, no sé si lo has visto. Sí, la vi en un... esto y es muy todavía chulo. No las he probado. ¿Qué? Pues son peleas... son combates con reglas especiales. Por ejemplo, la última que ha habido es: te haces un mazo especial para eso y cada vez que un esbirro tuyo muera te dan un plátano. Un plátano que si habéis jugado con el rey Muscaca o algo así. Más uno a la fuerza o algo así. Depende del plátano que te den. O más uno, o más dos, o uno al daño o algo así. O sea, o uno de daño, te dan plátanos. Entonces, pues tienes que jugar con ese rollo. La anterior era que jugaban dos jefes de Dungeon. Sí, dos jefes finales de la montaña de la Maxas o la Saxas. Sí, o... y no vea, eso era complicado, ¿eh? Sí, sí, lo vi un gameplay jugando el tío con uno y con el otro personaje y la verdad es que tenían los dos unas habilidades que agüita. Sí, sí, sí, no, no. La verdad es que le han añadido chicha al juego, bien, bien. También han añadido personajes nuevos, que no son personajes, son como skins. En vez de llevar a la hechicera, pues ahora puedes llevar un mago que se llama diferente, tiene diferentes frases y diferentes iconos, pero es lo mismo, es un mago. Sí, es, esto hay no que es otra baraja diferente. No, no, no, no, no son barajas diferentes, son skins. Está bien, si te lo quieres comprar, pues te lo compras. Sí, cuesta una pasta, ¿eh? Cuesta una pasta, pero tiene un cuento una cosa. El juego es gratis. Y las horas que le has metido y tal, y no has pagado un duro, pues hay gente sí, que... Sí, hay gente que lo... Es como el LOL o tal, que compran los skins. Está bien. Y bueno, ahora mismo no sé qué más habré hecho, la verdad. Leer el conte de Drácula, ¿no? Leer la tumba de Drácula. Estaba ahí a saco. Está muy bien ese cómic. Bueno, Cristian. A ver, yo. Seguí la recomendación de Joan del último... De la última... Del último programa y fui a ver por fin la de Mad Max Fury Road. Y directamente es mi película favorita de Mad Max y puede que esté entre mis cinco películas favoritas de toda la historia. De todos es los tiempos. Momento, momento. Cálmate y piensa. Que no, que no. Es un peliculón. Es un peliculón. Las cinco favoritas de todos sí, los sí, tiempos. Sí, sí. O sea, es lo que decía. O sea, todo lo que dijo Joan. O sea, os remito al episodio donde habla de... Me parece que era la anterior. Sí. Me remito a lo que habla, o sea, todo lo que dice es cierto, o sea, lo que es la sinopsis de la película entra en una servilleta de papel, por un lado, pero es una película que tiene la pasta de la tercera, o más, los personajes y la historia de la segunda, y la mala hostia de la primera. O sea, me acuerdo, tiene una escena en la que salen haciendo un parto que es brutal. O sea... Y no, aparte eso, o sea, toda la cantidad... Es como... Yo recordaba, se dice algunas películas que tienen una sensación de mundo. Como, por ejemplo, la primera vez que ves Star Wars y entra dentro de la taberna de Mos Eisley, que ves un montón de tíos y de extraterrestres, son tíos con careta, lo sé, no seáis pesados. Pero notas que cada uno de ellos tiene una historia diferente y puede haber llegado a esa taberna por un tema diferente y... Te gustaría saber la historia de cada uno de ellos. Ves las naves que aparecen y ves que cada una de esas naves es completamente diferente a la anterior. Y, bueno, es algo así tiene Mad Max. O sea, ves cada una de las escenas, por ejemplo, la del principio que se ve la ciudad a donde llega Mad Max, es el principio, y ya la cantidad de cosas que hay en 5 minutos de metraje supera a cualquiera del resto de las películas. O sea, es una pasada. ¿Vale? Joder. Recomendadísima, es un peliculón, un peliculón. Aparte, o sea, hecho por un tío de 70 años que tiene un sentido de la acción que ya le gustaría a muchos directores de ahora. Y luego, para bajar un poco la tensión, me fui a ver la siguiente semana Jurassic World. Y, vale, tampoco es El Padrino, pero yo tengo que reconocer que me lo pasé muy bien. Pero, coño, es que es lo mismo de siempre. Sí, no, sí, vamos a ver, si ya yo iba entrando dentro del cine y ya le iba diciendo a mi novia, digo, es que, o sea, ya cometimos el error una vez de intentar revivir a los dinosaurios. Si están muertos, por alguna razón será. O sea, y ahora se supone que en esta película cogen y mezclan genes. ¡Grave error! O sea, todavía más. Y efectivamente me dan la razón a lo largo del metraje de la película. Pero es que, claro, es... Es para no hacer lo mismo. Exactamente, exactamente. O sea, ves la película... Necesito un dinosaurio más malo que no haya utilizado. Y como ya lo he utilizado todos, ¿ahora qué hago? Pues me lo invento. Y se inventan un dinosaurio que es un hijo de puta, pero vamos, a las tres. ¿Vale? ¿Y qué más? Ah, de juegos, pues... fueron hace poco las rebajas de Steam. Compré varios juegos de estos... Algunos que tenía ganado por 5 euros. Viciado. Sí, la verdad es que sí. Pero tengo que reconocer que el que más me ha gustado de todos, y me da un poquito de vergüenza decirlo, me costó 2 euros y es un juego, agarrarlo a gallumbos, es Karate Master 2. Hostia, lo vi, tío. Pero dije, esta mierda no me la compro. Pues esta mierda es brutal. Es un juego en el que llevas a un tío... Aparte que la historia empieza así. Trabajo todo el día en... ¿Dónde cojones trabaja este tío? Moviendo, tiene el tío una burra de estas y sube, trabaja en el... ¿Una mula de esas? ¿Cómo se llama? Una mula de esas, sí, y trabaja en el estibador. Es un estibador, o sea, mete cosas dentro de un camión, ¿vale? Para ganarse la pasta. Y dice, quiero dejar este tema y yo me quiero convertir en el karate master de todo el mundo. Deja hasta la novia, que es lo más gordo. La novia, claro, como en todas las películas de estas de... Que veo un montón de las películas de los 80 de karatecas. Vale, pues la novia, claro, está ultra buena y tal. Y bueno, pues lo deja que el tío persiga su sueño. Y entonces el tío, pues eso se vea. Básicamente es el tío se va enfrentando a diferentes combates. Y te van a dar un montón de palizas en los primeros combates. Vete haciendo la idea. Y cada vez que ganas un combate, ganas como puntos para poder entrenar. Y los entrenamientos es lo más chulo que tiene. Porque los entrenamientos son básicamente aporrear botones... para conseguir puntos de experiencia, entonces va subiendo. Creo que tiene resistencia, tiene fuerza, tiene ki, creo que era otra cosa, velocidad, cosa. Y los entrenamientos son, ya te digo, lo mejor que tiene el juego. Y luego, aparte, los combates, pues tienes combates en los que vas a cara descubierta, que no te dejan golpear a la cara, y tienes combates en los que vas tapado, o sea, con protecciones en las que sí que te dejan golpear a la cara. Y en cuanto empiezas a repartir al otro contrincante a la cara, pues empiezas a sufrir, yo que sé, daño en interior, rotura de músculos, daño cerebral, cosas así, ¿no? Entonces, sí, no, está, o sea, es cutrísimo, o sea, tú lo ves y los gráficos son pero cutres, pero tengo que reconocer que me lo he pasado como un enano jugando con ellos. Aparte que eso, que vas ganando dinero, o sea, para poder enfrentarte a los combates, tienes que ganar dinero para poder entrar dentro de la inscripción. Y luego los combates son, pues, en plan octavo de final, cuarto de final, y semifinales y finales, ¿vale? Y la mayoría de las veces en los cuartos de final va a llegar un tío que te llega al hombro y te va a meter cuatro hostias en la cara, te va a hacer daño cerebral y te va a mandar directo al hospital, que luego te tienes que recuperar y tal. Pero es tan rara. Chorra que está muy bien. Yo lo recomiendo un montón. Bueno. Por cierto, Master Sprinter, has hecho una cosa que no has dicho. El puto Ark. Hostia, el Ark, es verdad. He jugado ese puto juego quitavidas que se llama Ark Survival Evolved o algo así. Es Evolution. Yo qué sé. Es un juego de eso, de survival. O sea, que tú empiezas en una playa con en gallumbos. En bolas, sí. Y tienes que pegarle puñetazos a los árboles para sacar madera, para poder hacerte un pico, para poder darle a las piedras, para poder hacerte una pala y, bueno, eso. He jugado mucho. He jugado tanto que he hecho hasta una puta casa con una empalizada y he capturado un puto dinosaurio. Es verdad, es que no has comentado lo más importante. Es verdad. Es un survival. Estás en una isla de dinosaurios. Con dinosaurios, pero todo, ¿eh? O sea, hay diplodocus, tiranosaurios. De hecho, a mí me mató un hijo puta. O sea, yo acababa de hacer mi pico. Iba con mi pico y mi taparrabos. Y vino un pavo en un tiranosaurio rex y me comió. Y dije, vale. He jugado como 20 horas y lo he tirado a la basura. Digo, ya no juego más. Porque esto es un quitavidas de mierda. O sea, me acuerdo cuando me hice mi chalet. Me hice mi casa súper... Pero además súper bien hecha. O sea, porque para poder respanear, cuando tú te vas del juego y entras otra vez, para poder respanear donde estabas, necesitas una cama. Que no la puedes dejar en medio de la selva. Puedes dejarla en medio de la selva, pero si la dejas ahí te la van a destruir. Tienes que montar una casa y dejarla dentro. Pues ya había montado una casa de madera. Ya no de paja, no, de madera. Con laberintos por dentro, para que no se supiera dónde estaba la puta cama, o sea, súper currado. Y se ve que había venido un hijo de puta con un algo grande y me había desmontado toda la casa, que me costó como 4 horas hacerla. Hacer una casa es, botón izquierdo del ratón, picar árbol, picar árbol, picar árbol, picar árbol, y así 2 horas hasta tener chorrocientos de madera para poder hacerla, ¿vale? Yo vi un gameplay y es que cuando vi eso, que le tenías que dar de hostia a una palmera para sacar madera, luego con la madera hacías un pico, luego con el pico le dabas una piedra, luego la piedra sacas... O sea, el juego es eso. O sea, y empiezas con un pico y acabas con ametralladoras y cosas así. Yo no llegué a eso. ¿Sabes? Sí, bueno, pero para que os hagáis una idea de la cantidad de horas que han echado en este juego. Tiene cosas satisfactorias, porque en plan hijo puta yo también fui. Fui por la noche porque hay ciclo día-noche, ¿no? Y por la noche, pues, había unos tíos que habían hecho una casa a mi lado. Y no estaba acabada de hacer la casa. Entonces yo fui y tenía un hueco por el de entrar, entré, se lo robé todo y me fui. Después creo que fueron esos hijos de puta los que me... Luego te quejarás de que te han tirado la casa, claro. Hay una cosa que mola mucho, que es que cuando la gente está desbloqueada, su cuerpo está durmiendo en su cama. Entonces, si tú consigues entrar en su casa, lo tienes ahí, le cortas la cabeza, te lo cargas, le robas todo y tal, y cuando el tío entra, empieza en la playa en gallumbos. Y es una putada. Están proliferando estos juegos, porque yo recuerdo de este, el DayZ. El DayZ es de este estilo también, que si te... O sea, tienes que estar ahí echando horas, construir tu casito y toda la leche. Este el NZH Z1, otro también del estilo. Y es que esos juegos, lo que intentan incentivar es que seas el mayor hijo de puta que haya en el servidor. Sí. Sí, porque, sí, sí. O sea, de lo que se trata es de putear al resto de gente que al resto claro, suyo. Porque el juego en sí no tiene gracia, es... no sé, pasar el rato, es un pierde sí, vidas. Sí. O sea, ¿qué hago para divertirme? Ir a ver si mato a alguien. Y es lo que haces. Claro. Y es lo que te hacen. Hasta que dices, no juego más, que te follen. Y ya está, yo no quiero perder más el tiempo con este juego. Bueno, pues esto ha sido todo el programa de hoy. Esperemos que os haya gustado. Hasta la próxima. Adiós. Hasta luego. Adiós. Bueno, al final no ha salido tan mal programa y hemos aprendido a utilizar el método a lo bonzo. Cabrones, mis expansiones de Blood Bowl están quemadas, no se han salvado ni los putos dados. Mis manuales de Dungeons and Dragons. Pero chicos, ¿por qué estáis así? ¿No ha sido tan malo, no? ¿Que no qué? Toma, toma, toma, dale esto y que aprenda. Chicos, chicos, dejar el patente en su sitio, ¡por Dios! Starless night will...